están? ¿Todo bien del otro lado? Bueno, esperemos que sí. ¿Qué me van a decir? No me van a decir nada ahora. Nos pueden decir a través de las redes sociales. Esa es la forma de comunicación que tienen hacia con nosotros. Bienvenidos, muy buenas noches. Esto es Pasa la Onda. Arrancamos de esta manera el capítulo 270. Hoy justamente día fresco en la ciudad, muy fresco. Venimos, no sé, por lo menos yo vengo padeciendo este invierno más que algunos anteriores. No sé si será que en este invierno estoy más en la calle, que me parece que debe ser de esa manera, porque realmente me estoy recagando de frío. ¿Te quedaste sin casa, boludo? No, estoy muy poco en casa. Bueno, estas últimas dos semanas no. Estuve bastante en mi casa. Porque, nada, aproveché a hibernar, básicamente. Claro, sí, lo que deberíamos hacer todos, boludo. Y es como la época, ¿no? Para hibernar hace frío, marca tenaza. Pero también hay que salir, hay que hacer cosas. Hay que hacer el programa, sobre todo. Hay que hacer el programa, bueno, eso ni hablar. Mi nombre es Cristian Gabriel de Bótolos. Voy a estar acompañando la conducción de este querido programete una vez más. Qué placer hacer radio nuevamente, estar al frente de un micrófono y poder conversar con mis colegas de aquí a mi derecha e izquierda y también compartir con el Nanus Team, que hoy ya vuelve a estar completo. Sí, Nanus Team. Y ya se viene. Bienvenida. Buenas noches a todos. Segundo programa consecutivo que presentamos a la señorita Nanu Wagi como primera persona. Bueno, es verdad, el jueves pasado también. Bueno, gracias. No sé, está bueno, ¿no? Sí. Es que la presencia de Nanus Team es muy importante. Y en sí, este equipo. No, obviamente. La energía. Bueno, hablando de energía, vení, levantá el culo. Claro. Vení para acá. La señorita Nano González, bienvenida, buenas noches. Muchas gracias, buenas noches. Welcome back, están muy buenas las medialunas. Se ganó la entrada nuevamente, ¿no? Con las medialunas. Y es que algo tenía que traer, prometió torta, no trajo. Tenía miedo que no me dejen pasar, entonces traje las medialunas. Bueno, muy precavido estuvo. ¿Qué dice, muchachos? ¿La perdonamos? ¿La aceptamos de nuevo? Sí. Ahí va. Nanus Team. Completito, aquí junto con nosotros para iniciar el capítulo 270 con las señoritas. Es que se pueden comunicar a través de lo que son las redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram. Allí están los dedos de estas dos muchachas a pleno. Sí. Y qué tipo mal pensado. Y pero boludo, vos le decís a la gente que se comunica con las redes sociales que está los dedos de las muchachas y vos que le estás vendiendo de una manera. No, está muy bien. Igual. Hablando de que muy bien, con hay que vender. Dedos uno teclea. Es como cuando teclado. Uno, dos, tres, cuatro, depende de los que entren. Es como la propaganda de las masajistas, boludo. Como que ya sabes cómo viene el chiste fácil, boludo. Claro, y sí. Sí, queda ahí picando. Bueno, la persona jocosa de este programa por excelencia. No sé, es como que se están disputando el puesto últimamente, te digo, ¿no? Porque antes era el jocoso, era Nacho. Claro. Pero ahora está reñida la cosa. Nos peleamos por la punta. Se pelean por la punta, qué lindo. Es un programa sin doble sentido, ¿eh? No, ni a palos. Igual yo tengo entendido que a Nacho le gusta más el tronco. Bueno, y acá es el momento en que descarrilamos y yo tengo que agarrar y decirle, Leo, dale, ubicate. Ubicate un poco, Leo, dale, estamos haciendo un programa. Puede haber niños del otro lado que no van a entender el chiste, probablemente. No, claro que no. Pero un poquitito de cordura, un poquitito. Sí. Mirá, no te pido mucho. Un poquitito. Leandro Bonini con todos ustedes. Buenas noches, Radio Escuchas. Buenas noches, equipo. Buenas noches al Nanus Team. Un jueves más de frío en la ciudad de la furia. Muy contento. El jueves es por excelencia el día más lindo de la semana. Y bueno, los quiero. En la co-conducción y operación técnica está el señor Juan Ignacio Miranda. Buenas noches, gente. Disfruten otro jueves más, como decía el señor Cristian Bonetti. Música que tenemos para pasarle de mucho, muchas noticias, de todo, un completito. Hoy venimos como en botica, diría alguno. Tenemos la visita de Illuminati en un ratito. Vamos a estar charlando también con la gente de los Caligaris. Hay coberturas, hay agenda, hay noticias, pero siempre, siempre, siempre en nuestro programa lo que no falta es música. Arrancamos con ZZ Top haciendo la grunge. Bienvenidos. Rumors spreading around, and that takes his time. About to shack outside the game. You know what I'm talking about. Just let me know if you wanna go to that whole mile on the range. They got a lot of nice girls. Yeah, how? Bueno, un pedazo de banda para arrancar lo que es la agenda del día viernes. Estamos hablando nada más ni nada menos de los Científicos del Palo. Qué bandón, te juro que hace mucho tiempo que tengo ganas de ir a verlos. Y yo también, cada espero que van a tocar ellos, pronto. Me dan más ganas de ir a verlos, boludo. Acá cerquita, ¿no? Porque van a estar tocando el viernes. Sí, mañana, básicamente. Sí, pero exacto. Acá cerquita no es. En este caso, pues, depende de quién le preguntes. Pero siempre estuvo cerca. Sí, claro, si le preguntas al ídolo de Leo, siempre estuvo cerca. Estamos hablando de Rosario. Tanto como ídolo, no sé. Bueno, no sé, vos lo enalteces bastante, sobre todo sus primeros discos. Sus primeros discos. Bueno, va a estar tocando también este fin de semana, así que estaremos nombrándolo también. Estamos hablando de Fito Páez, por si algún colgado está por ahí. por si alguien no escuchó la canción, ¿no? Claro, te dicen, ¿de qué están hablando estos pelotudos? Bueno, estamos hablando de Fito Páez. Lo de pelotudos estuvo de más igual, ¿eh? Bueno, no importa. Bueno, arrancamos con la agenda. Científico del Palo, banda marplatense. Hay un programa que, en mi opinión, es muy bello, pero lo hice yo, así que no sería un gran punto de referencia, ¿no? Que se llamó Ideas en el Estudio, lo hicimos junto con la gente de Creados Producciones, que hay una nota completita de una hora, con los muchachos hablando justamente del disco anterior que han sacado, ¿no? De Emma, que es el último disco de Científicos del Palo. Estamos hablando de La Histeria Argentina, este disco tan completito que yo se lo recomiendo a todos. Más que nada, les recomiendo tener el disco, comprarlo, porque realmente es como un libro es como un libro, justamente. Tiene claro. Todas las canciones detalladas, con montones de referencias históricas. Es un repaso de la historia argentina desde 1810 al presente, hecho canción. Una barbaridad que hicieron estos pibes. Realmente se lucieron con ese disco. Y bueno, ahora con Emma también un muy buen disco. Y ya están pensando en hacer el próximo disco. Ya los Científicos, que van a estar tocando en Rosario. Más particularmente en Pugliese, que queda en la calle Corrientes 1530, y lo van a estar haciendo junto con Cenote, Eureka y Chess Andy. Bien. Sí, a partir de las 10 de la noche, ¿no? A partir de las 8, tempranito. Tempranito, bien. Primer turno, ¿no? Sería eso, más o menos. Sí, hay que ver Pugliese, la verdad que no sé si hace. Lo bueno es que es ATP. Está bueno que una banda con buen mensaje haga un show ATP, ¿no? Para que los pibes puedan ir también. Sí, es que ahora se está haciendo demasiado eso, ¿no? De los shows que se están guardando la posibilidad de que vayan menores. Y una banda que ha sido, este disco justamente que hablaba recién, el de La Histeria Argentina, ha sido recomendado en muchas escuelas como material didáctico. Mira. Así que. Qué bien, que metan a la música, qué bien eso. Es una muy buena forma. Buen logro de la banda, loco. Realidad es que ha tenido mucho mérito ese disco, realmente. Por eso. Nos llamaba la atención, o sea, en realidad no es que nos llamaba la atención, sino que queríamos ver con qué salían como para superar ese disco, porque fue un disco realmente bisagra. Claro. Y Emma no se queda atrás, ¿eh? Emma, que es el maravilloso mundo animal, que no se queda para nada atrás, es diferente. Es diferente, y sí, la idea es que si hacen conceptual, cada disco planteen algo diferente. Bueno, te corto entonces así, una banda también piola para escuchar. Va a estar tocando en Ituzaingó, en Ituza, pago de los chicos de Pichones de Pelícanos, un vuelo fluorescente, que los quiero mucho. En el Club Gimnasia de Esgrima de Ituzaingó va a estar tocando Las Pastillas del Abuelo. Esto es en General Lavalle 1149, Ituzaingó, Buenos Aires, Argentina, a partir de las 20 horas también. O sea que si no te vas a Pugliese, andate a Gimnasia Grima de Ituzaingó y podés ver una buena banda también. Sí, vamos a seguir igualmente pasando más fechas, pero qué linda, qué bueno que lo de Las Pastillas, ¿no? Que siguen tocando, a pesar de estar ahí arriba, porque realmente hoy por hoy Las Pastillas es una de las bandas grandes, sí. Son muy, muy, pero muy convocantes, sí. Y los tipos siguen tocando por todos lados. Es que eso es lo que hablamos siempre, tenés que darte a tu público, o sea, tenés que tocar, y sobre todo en todos lados, ¿no? Es eso de quedarse en Capital o en las grandes urbes, como irte, bueno, en este caso a Rosario, ¿no? Ponele. Pero andar, girar por todos lados, por donde puedas. Hay bandas que están tocando en Chivicoy, hay bandas que están tocando en Córdoba, en lugares que no conoce nadie, ¿eh? Es buenísimo. Sí, hay que ver lugares que puedan albergar, perdón, a una banda como Las Pastillas, claro, ¿no? Bueno, que sí, es una banda que ayuda mucho a gente, y en todo el país. Sí. Exactamente. Otra fecha más así como para seguir federalizándonos. Rolo y los Packing Adictos van a estar tocando en Jack London, esto es en San Miguel de Tucumán. Benjamín Arados al 700 a partir de las 20 horas. Esto va a ser en el marco del encuentro de Harley Davidson en Argentina, en Sudamérica, que lo hacen en Tucumán. Y bueno, está tocando, cerrando la primera fecha, los muchachos de Rolo y los Packing Adictos. Mirá vos, qué piola, ¿eh? Qué lindo. Con muchas motitos. Me acuerdo cuando fuimos hace un tiempito a un motoencuentro en Escobar. Hace un tiempo. No, Escobar no era. Era en Capilla del Monte. No, Cardales. Cardales. En Los Cardales. La verdad que yo me hacía una idea, para la gente que no fue nunca un motoencuentro, o sea, yo me hacía la idea de que era un bardo. Claro, tipo Hells Angels, ahí, tiro, cosas así. Me hacía esa idea. Sí, me hacía todo eso. Y nada que ver, había un montón de familia. Era muy bueno ver a los chiquititos, a los pibes, a los guachines, como se les puede decir. Todo vestido de metalero. Ah. Nada, mucha familia realmente y mucho respeto. Así que si alguna vez te pinta en un motoencuentro, andá sabiendo que la vas a pasar 10 puntos. Realmente, hablando de motocross, le quiero mandar un gran abrazo a Ayrton, cordobés. A Ayrton le mandamos un gran abrazo. Vos ignore, me parece que es el apellido, pero le mandamos un gran abrazo, un motero de aquellos que se la pasa pegándose, dándose palos el chabón, pero bueno, nada, motero de ley realmente. Me voy para Capital yo. Esta artista probablemente esté viniendo dentro de no mucho tiempo. Estoy hablando de Sonia Chamá. Realmente una artista punky muy buena. Yo la verdad que tengo muchas ganas de que venga. Van a estar tocando en lo que es La Viola Bar, en Humboldt 1793, a partir de las 21 horas. Allí va a estar la señorita Sonia Chamá. Recomendable también. Muy bien, otra banda recomendable que ya la recomendé y la voy a recomendar cada vez que tenga la oportunidad es Heurística. Mis queridos amigos de Mar del Plata, que los quiero un montón. Mis queridos. Van a estar tocando en sus pagos en The Wall. Esto es en San Martín y 14 de julio en Mar del Plata Hermosa. Este viernes, obviamente, porque estamos en agenda de viernes, a partir de las 21 horas. Si estás por ahí y el frío no te gana, andate a ver Heurística, que vale muchísimo la pena. Y un gran beso a todos los chiquis, los quiero. Lindo, Mar del Plata, que lee. Ah, sí, Heurística. Sí. No los conozco, pero los he escuchado también en la agenda. Sí, les quemé la cabeza bastante. Poquito. No, vos que no la cabeza más. No, nunca. Otra fecha va a ser la Pika Porters, Mambo Surf, Zoom Intro, Corp Cápsula y Los Culos. Esto es el Ultra Bar, San Martín 678, a partir de las 23 horas. ¿Pika Porters, dijiste? Sí. Me llamó mucha atención Los Culos. ¿Cómo sonarán? No, bueno, uno se puede llegar a hacer una idea, más o menos, ¿no? Uno tiene siempre una idea cómo puede llegar a sonar, por lo menos el propio, ¿no? Mínimamente. Sí. Ah, y depende, Nico, ¿viste? Depende, va cambiando, sí, depende de la afinación, si es que en 440, ¿no? Bueno, a veces el ajeno suena así. Que sos un animal, boludo, sos un animal. Así, lo importante es que no suene el de uno, así. Bueno, salvo que quieras que suene así, también estarías en todo tu derecho, ya acaso. Pará, ¿dónde va a ser? ¿En Ultrabar dijimos? Ultrabar, San Martín 678. Se está moviendo bastante Ultrabar, basta, vamos a otra fecha. Porque antes que te dieron otro chiste, porque me quedó ahí picando y no lo dije a propósito. Bueno, recién hablábamos del Rosarino, de Fito Páez. Va a estar tocando en el Gran Rivadavia, en el Teatro Gran Rivadavia, que viene. Sí, viene trayendo gente a la La semana que viene también tiene un fechón. La semana que viene, bueno, que por ahí. No quiero adelantar mucho, ¿no? Pero por ahí, con el fechón que viene la semana que viene, del Teatro Gran Rivadavia, podemos llegar a estar conversando. Lo dejo ahí como. Busca la data. Porque todavía estamos en la agenda de viernes, ¿no? Basta, Leo, en serio, para un poquito. Teatro Gran Rivadavia, que era en Rivadavia, 8636. Arranca a las 9 de la noche el show del gran Fito Páez. Muy bien. Bueno, una buena banda que recomiendo también, que recomendé la semana pasada y también voy a seguir recomendando porque me encanta recomendar. Mi amigo Invencible toca con Monotoro en el Centro Cultural Matienzo. Esto es en Pringles 1249 y a partir de las 23:55 lo van a poder estar disfrutando. Ahí, vayan, chiquis. Cuando dijiste que me encanta recomendar, me acordé de la persona que tendía el videoclub siempre, ¿viste? Que siempre vivía recomendando una película. Claro, ¿por qué hacía eso el chabón? ¿No? Era como que estaba muy al pedo, no tenía otra cosa que hacer. Veía una persona y tenía que hablar algo y tenía que ser de las películas. Sí, ¿no? ¿De qué otra cosa hacer? Pero hablate de otra cosa, amor. Estás en un videoclub, no te aburrís. Pero ves películas todo el día, boludo. No tengo otra cosa para hacer, como que. Claro. Sí, pero acá temas de conversación. La cagada es que cada película dura por lo menos 2 horas, entonces pero es una bocha de tiempo de tu vida. Pero está al pedo ahora, bueno, igual ya no existe más. Lamentablemente una industria que ha cerrado, ¿no? El videoclub no existe más. Hay alguna que otra dando vueltas, ¿eh? No creo que en video, si en DVD o en Blu-ray, o capaz que vendan cositas por atrás, ¿no? Es la típica, me acuerdo de un barcito que quedaba por el centro, que vos entrabas, era un kiosco pancho, había una puerta, el otro lado se veía que entraba y salía gente. Con música, luces rojas. Sí, luces rojas. Había chicas con poca ropa también. Sí. Entraban tranquilos, salían con cara de asustado, ¿no? No, sí, salían más contentos, no, más relajados. Salían, sí, sí, como que parecía como si hubiesen ido a las termas de repente. Bueno, cosas que pasan en el mundo, ¿no? Yo me voy a ir a otra fecha aquí en Capital, una muy buena banda que cada vez me gusta más. Estoy hablando de Militantes del Clímax. Van a estar sonando en lo que es Niceto Club, Niceto Vega 5510, a partir de las 11 de la noche. Esto arranca dentro de todo tarde para ser Niceto, ¿no? Sí, es un horario medio raro, ¿no? Porque no sabes si es primer turno, segundo turno, es como ahí sí es medio... Bueno, pero a las 11 arranca a las 12, eso lo sabemos todos. Sí, pero toca solamente ellos, eso es lo raro, así que será un show... Sí, es que están haciendo eso en Niceto. Solo... Después ya te quedás a la fiesta, claro, o te meten un boludo... No, claro, creo que no. Creo que es la fiesta invasión esa, creo que es la Me parece que sí, ¿no? Bueno, al ladito en el Roxy Live... Va a estar tocando Satélites y Navidad en Agosto. Esto es en Avenida Coronel Niceto Vega 5542, justamente al ladito de Niceto, a partir de las 23. O sea que tenés dos opciones en la misma cuadra, pa. Yo me alejo un poquitito nada más. Me voy a Chivilcoy. Última caída, va a estar tocando en Piluso Bar, La Valle 79. Esto es a partir de las 23.45, es decir, medianoche. Ponen 23.45 para que uno no diga, ¿es a las 0 del sábado o a las 0 del viernes? Pregunta que creo que a los managers, eso de el ¿a qué la toca la banda? Creo que los debe tener pobres chabones, los deben tener muy, muy podridos a todos los tipos que son managers, preguntándoles, che, ¿y a qué la toca? Todos los conocidos que tienen el celular del manager le deben preguntar el día del show. Todos. Y es que, boludo, vos no querés ir antes para no gastar tanta plata, o sea, está caro. Sí, algunos casos es para no ver no fumarte otras bandas. Vamos a ser sinceros. Puede ser. En muchos casos sí. Ahora también con el tema económico se está complica complicado. Un poco más porque nada. Más fin de mes. Claro, vas a un lugar temprano y terminás de ver. Estás viendo la mitad de la banda que fuiste a ver y ya te quedaste sin plata. Sí. Está complicado. Bueno, vamos con la última fecha de agenda de viernes. Ahora sí, nos vamos un poquitito más lejos, nos vamos al conurbano bonaerense, nos vamos al noroeste justamente. Allí queda el XLR Club en San Miguel Tribulato 449, una muy, muy buena banda, recomendadísima. Mustafunk van a estar tocando allí los muchachos. Y esta es la última que tenemos de agenda de viernes. Quédate porque esto recién arranca. En un ratito vamos a estar con los muchachos de Illuminate. Más tarde vamos a estar hablando telefónicamente con los muchachos de Caligari. Queda más agenda, queda noticia, queda historia rock. ¿Entrará todo esto? Vamos para hasta las 12. Hasta el fondo. Seguramente hacemos un poquitito de... Y vamos. We'll be right back. Sartorio, y creo que es la primera vez, por lo menos del Averizo, de alguna novedad del Averizo, en que alguien que son medias desafortunadas algunas declaraciones de Rolo. Resulta que le estuvieron haciendo una entrevista, ¿no? Para una famosísima revista estadounidense que habla de música, por lo general, ahora cada vez menos, estamos hablando de la Billboard, en la cual Rolo tuvo algunas declaraciones no tan felices. A ver, yo creo que en este caso alguien se lo montó en un huevo a él. ¿Qué crees que te diga? Me parece como que hay un poco de mala intención en el buscarle la vuelta a lo que dice negativamente. Me parece a mí. No es tampoco sí, tan mal lo que dice. A ver, no es algo malo. Está tampoco confundiendo las cosas. Partamos de ese punto, que está mezclando dos cosas que no tiene por qué mezclarlas, que son muy diferentes. Pero más allá de eso, la idea que él está queriendo transmitir me parece que es otra. No es exactamente lo que están reproduciendo, sí, a como, mi entender. Como que se generó una polémica grande y me parece que no había tanto, como dice Nachito, para buscarle la vuelta. Resulta que él declaró, por ejemplo, que, bueno, primero que nada dice que la revolución que tendría que haber sería una revolución de respeto, lo cual comparto plenamente. Pero también dijo, por ejemplo, que a los chorros, a las ratas matavidas, a los que matan a nuestros amigos y a la familia, a esos los detesta, que ni siquiera son ladrones como eran antes, que cuando no tenías plata por ahí te daban un cachetazo y se iban. Y lo que dice es que armaría un escuadrón, ¿no? Como para liquidar a ese [S2] Claro. [S1] Tipo de gente. Es que ahí donde medio como que se va al carajo. Pero vamos a ser sinceros, ¿quién no dijo alguna vez cuando te chorearon o cuando te pasaste algún mal momento? Si yo los mataría a todos. Sí, vamos, eso es verdad. Todos lo hemos dicho alguna vez. Sí, ahora, sí, de ahí a que lo pienses realmente que esa es la única solución, me parece que no. Por eso digo, me parece que está de alguna manera sacado de contexto. Sí, en algún punto sí, sobre todo leyendo toda la nota, me parece que es como decir, se la agarraron un poco con él. Bueno, lo que yo siempre digo, si sos una figura pública, tener un poco más de cuidado con las declaraciones que haces no hace mal. ¿Qué sé yo? Hablando, una persona que habla de una revolución de respeto y por otro lado plantea que armaría un escuadrón, Con la historia que hay en Argentina, digamos, con lo mal que salen ese tipo de ideas de empezar por un escuadrón para matar a los chorros y que después se desvirtúa en un abuso de poder, es un poco desafortunado, pero tampoco en realidad es como decís, o sea, todos lo pensábamos en algún momento, no es nada del otro mundo, digamos, que uno diga los mataría a todos. Tampoco en la persona a la que estamos esperando que salga la solución, entonces claro, no podemos ahí, claro, tratar de llevarlo más allá como si estuviera en el poder, qué es lo que él hiciera, porque es la, claro, opinión de uno nada más. Claro. Sí, es rara la declaración. A ver, como decía Leo, comparto, uno cuando estás o adelante un micrófono, siendo periodista o ya sea siendo un artista, que tenés llegada a mucha gente, tenés que de alguna manera, me parece a mí, cuidar lo que decís y no irte muy al carajo. O si llegado el caso te fuiste al carajo, saber pedir disculpas, claro, que lo cual no está nada mal. A ver, uno se puede equivocar como cualquier ser humano, puedes decir algo que no es justamente tu intención. Como pasó hace un tiempito con Ricardo Moyo, también cuando fue el tema de Cromañón y demás, claro, que salió a hablar. O como por ejemplo, me parece también en el caso de Cristina Pérez, por ejemplo, que salió en una nota hablando del tema de que, bueno, que ella no quiere ser madre, pero de la forma que se expresó me parece que estuvo mal. Eso es más que nada siendo un comunicador, ¿no? Y creo que tenemos que aprender a, de alguna manera, cuidar nuestras palabras, más si estás comunicando. Si sos una persona pública y comunicás, o no seas tan público, porque acá nosotros tampoco somos gente súper pública, tampoco, claro, no somos públicos, pero sí estamos hablando en un micrófono y sí hablamos a gente que nos puede llegar a escuchar o no, en nuestro caso, ¿no? Vamos a ser sinceros, nos escucha gente, sabemos que hay gente del otro lado, gracias a Dios, escuchando, pero no de repente por ahí la masividad. No trascienden al nivel que trasciende la declaración de esta persona. A eso mismo me refería. Y bueno, en este caso me parece que lo agarraron un poquitito fuera de contexto acá el amigo Rolo, que siempre se ha manifestado, digamos, correctamente hacia este tipo de causas que son sensibles para mucha gente también. Después también dijo que no hablaba de política porque, bueno, como que está todo dividido. También habló de los militares, pero también habló en contra de la democracia, diciéndole que le hace muy mal a la Argentina. Entonces ahí es como que, sí, ¿qué onda, Rolo? ¿Qué estás hablando? ¿Qué estás diciendo? Entonces por ese lado entiendo que choquen un poco las declaraciones, pero también hay que saber que hay una gran parte del periodismo que a veces busca la cizaña donde no la está. Sí. Donde no la hay. Sí, pero en ciertos puntos, yo creo que también en ciertos puntos es un poco incongruente. Si bien, como vos decís, acá está sacado de contexto, son extractos de la nota completa. Pero hay ciertos puntos que son incongruentes. O sea, cuando dice, yo prefiero ser pobre, mándame a vivir en un rancho, pero prefiero que mis hijos puedan caminar por la calle. Está bien, perfecto, pero ¿quién sabe cuánto de pobre le tocó a este tipo vivir? ¿Quién sabe cuánto de lo que es la vida en un rancho en el campo le tocó vivir? ¿Quién sabe cuántas veces habrá pasado por la situación de gente, por ejemplo, en Formosa, que las encierran para las elecciones, le sacan los documentos y votan por ellos? Hay realidades que si uno no las conoce, es mejor evitar hablar de ellas, porque no por hacerse el Mahatma Gandhi va a hablar boludeces de cosas que no sabe, digo. O sea, en este punto es un poco incongruente. Y bueno, el tipo, obviamente, cada uno le da un micrófono y uno dice lo que quiere decir, pero qué sé yo, tener un poco más de cuidado. Sí, creo que el resumen sería eso, tratar por ahí de tener un poquitito más de cuidado con las palabras, porque de alguna manera, como dice la canción, ¿no? Todos estamos sobreviviendo, sí, y hay que estar en los zapatos de la gente que por ahí la pasa realmente mal, como para poder opinar con fundamentos, y más siendo una persona pública. Así que, Rolito, de acá, yo por lo menos te banco, pero bueno, hay que cuidar un poquitito más las palabras. ¿Qué voy a hacer con mi pibe? Jesús no me quiere laburar y debo pagar la luz. La carpintería no me deja mucho, el pibe Jesús no me agarra el serrucho. La Virgen María se puso de su lado, el nene es Dios, vos y dejalo. Y acordate que en la Universal firmó contrato por 600 estampitas. La Virgen María se puso de su parte. José, déjalo, él hace arte. Y acordate que en la Universal firmó contrato por 600 estampitas. Más que sé yo, dice el cabra de las manos de Filippi. Bueno, este tema refleja el comportamiento habitual de las disquerías, que nosotros lo hemos hablado más de una vez, que el hecho de que las disquerías hoy por hoy es como que se reivindican como los salvadores de la música con el tema de los derechos de autor y demás. Y por otro lado, te encontrás con noticias como esta. Por ejemplo, Warner Music anunció que va a dejar de venderle a disquerías independientes vinilos. Sí. Simplemente por una cuestión, según ellos, de distribución, de que no les conviene a mandarle los vinilos a los independientes. Está mal. Convengamos, ¿qué está mal? ¿Por qué el independiente, el distribuidor independiente no puede acceder a esos vinilos directamente desde la fábrica, que van a tener un costo mayor? La realidad es esa. Al no poder tener la distribución directamente de Warner, se van a conseguir los vinilos, pero obviamente el precio va a subir y al que le van a cobrar ese sobreprecio no va a ser a la disquería independiente, sino va a ser al usuario. No, es que quizás la disquería independiente absorba una parte de ese sobreprecio, pero en realidad, ¿por qué no podría Warner absorber la pequeña pérdida que es para ellos? La mínima pérdida al distribuirle a las disquerías. Aparte pueden hacer algo más simple, no sé, por ejemplo, si decían acá en Argentina, te mandan todos los CDs, no sé, a Capital Federal y que los pasen a buscar las disquerías. Claro. Igual te claro. aumenta el costo eso. Manda un flaco. Que se haga cargo del coso, digamos. Que la el Warner. La disquería independiente. Claro, y o sea, pero que también tenga, te aumenta el costo. Warner tiene un centro de distribución acá en Capital y los de las disquerías van y buscan sus discos. Claro. Bueno, pero también te aumenta el costo. Está bien, pero... A la disquería independiente pero, eso. Bien, pero noticia... no es que dejas de venderle. Así lo coartás de que pueda vender. Exacto. Ahí lo estás tratando de alguna manera... solucionar el problema. No, ejemplo. Creo que de alguna manera le estás cagando el negocio justamente al independiente. Le estás, digamos, coartando la posibilidad de vender vinilo y o de que el costo sea mayor y por ende claro. las personas no se dirijan a ese tipo de lugares y directamente vayan a los grandes centros claro. de distribución y así matás al pequeño comerciante. Claro, creo que la realidad de fondo tiene que ver con eso, con el hecho de coartarle la posibilidad de crecimiento a una industria que viene creciendo mucho como la de los vinilos y las tiendas independientes. Obviamente que les recontra sirve vender vinilos porque la gente lo está consumiendo. Claro. Sí, esa bueno. es la realidad. Varias veces hemos hablado de este tema de las disqueras y demás. Recordemos que el rock, básicamente en los 70, que fue su mayor apogeo en cuanto a ventas y demás, se cansaron de explotar a los artistas, sí. se cansaron de explotar a las tiendas, obviamente, sobre todo independientes, porque las otras, de alguna manera u otra, siempre encontraron un beneficio, claro. un rédito sustentable. La realidad es que esta noticia es una más para, al momento, de pensar en el copyright y en el de los derechos, ver de qué lado se paran realmente las disqueras. Las disqueras siempre quieren sacar el mayor rédito posible y exprimir a los artistas, exprimir a las pequeñas disquerías, como para ellos seguir ganando más. Sí, y esto es en realidad pichulear. Porque... Sí, porque son cuánta plata puede perder. Exactamente. A Warner, o sea, ¿cuánto le puede afectar? Por eso, vos mandás un camión lleno de vinilos que se recorren un día a la capital. ¿Cuánto te sale ese camión un día, pa? Dale, aparte con la fortuna que recauda Warner. Claro, por eso. Desde acá condenamos este tipo de noticias y esperemos que por lo menos acá, esto fue en Estados Unidos que pasó, esperemos que acá se siga haciendo la distribución y que pueda acceder la mayor cantidad de gente al vinilo, a cualquier tipo de música, que no se censure o que no se mate al independiente. Bueno, pasamos de una noticia no tan buena a una, dentro de todo, interesante. Mínimamente interesante. Estamos escuchando a In Excess haciendo Suicide Blonde. Un temazo. Un temazo. ¿Cómo sí, arranca? Un clásico. Ese saxo y pa, pa, pa, pa, sí, me encanta, buenísimo. Sí. Mientras llega Fran, le mandamos un gran saludo. Saludá, Fran, saludá a la monada. Está complicado la garganta, no puede hablar, supuestamente. Ya, sí, chamuyo. Vamos a hacer hablar igual. Y chamuyo, ya llegó la gente de Illuminati también, así que estuvo cantando ratito, a viva voz todo el día. Está, claro, estuvo cantando mucho, hizo un show completito, un amigo acá de la casa, Fran. Bueno, estamos hablando de In Excess, porque se va a estar haciendo un nuevo documental, se va a estar estrenando, en realidad, un nuevo documental sobre el cantante histórico de In Excess, el señor Michael Hutchence, que, bueno, como todos sabemos, se suicidó en instancias un poco extrañas, ¿no? Podemos decir que lo encontraron porque, según dicen las malas lenguas, no nosotros, ¿eh? Las malas lenguas, el tipo estaba tratando de tener algún tipo de satisfacción sexual un poco extrema cuando se suicidó, es decir, por el tema de la asfixia, sí, la justamente, asfixia. Y que lo que se dice es que se pasó de rosca y bueno, la quedó. Lo mismo que David Carradine, ¿no? El de Kung Fu, sí, le pasó lo mismo al viejo. Sí, qué sé yo, hay gente que se quedó solo, ¿viste? Hay gente que le gusta que la asfixien, pero tengan cuidado, chicos. O sea, cuando tienen que tener, por lo general, tienen que tener una safe word, o sea, una palabra que sí sea como, digamos, donde cortás. Porque hay veces que decís no, no, no, y en realidad no estás diciendo no. Entonces, eso es muy fácil. Como Nacho anoche. Esa la me palabra. Decía no, no, no, y seguía abriendo las nalgas. Mientras nos cuentan más intimidades sexuales. Que venga el nono, te decía. No te estaba claro diciendo. Pero bueno, tener una palabra que vos digas, no sé, papagayo, y papagayo sea, cortala. Claro, es un juego peligroso. Sí. Un juego peligroso, pero bueno, la sexualidad, bueno. Sí, es divertido, bueno. Sí, el límite es borroso. Bueno, a mí me hiciste acordar mucho a 50 sombras de Grey, así automáticamente cuando lo empezaste a hablar. No lo leí ni lo vi. De la palabra clave, no sé si lo usaban en la película, pero no sé, me llevó así, juegos así sexuales, me llevó esa película. Cuestión es que Richard Lowenstein es el director de este material y contó que ha trabajado durante varios años con este documento y de alguna manera lo bueno es que trata de contar un poquitito más de la vida de este exótico cantante. A mí realmente In Excess me parece una banda del carajo, realmente una gran banda y una pena que bueno haya pasado lo que pasó con Michael. Y de alguna manera están buenos los documentales porque te enterás de más cosas de la banda. Claro. Y es como que entendés un poquitito más de todo lo que había alrededor, más allá de la música. Yo soy de las personas que ve documentales y que me encantan, básicamente, los documentales. Es que de está música. Bueno ver la parte de persona. O sea, más si es alguien que admirás o que no necesariamente admirás o es tu ídolo, pero te gusta la banda, que te atrape más por el lado de la persona. O no, porque a veces capaz el documental te puede mostrar que ese tipo que vos admirás en el escenario en realidad es un pelotudo en la vida real y está muy bien, pero es el descubrir eso, lo que hay atrás de la música que escuchás, lo que es el artista en realidad o el pelotudo que te canta. Así es, así es. Bueno, Lowenstein, que es el director justamente de este material, estuvo también dirigiendo varios de los videos de la banda, o sea que es una persona muy allegada. Claro. Y cuando viene un documental de una persona tan allegada, a mí particularmente me interesa un poquitito más, ¿no? Sí, sí. Ahora, dentro de poquito se va a estar haciendo el estreno del de Amy Winehouse acá en Buenos Aires, que lo van a estar proyectando con una noche ahí en Group, que va a ser con dos bandas tributos, en las cuales hay algunos de los músicos de Amy Winehouse. Así que me parece un mercado que se puede llegar a explotar. Y que puede llegar a tener muy buena aceptación. Así que me parece que estaría bueno también que sea, por ejemplo, con In Excess. ¿Por qué no? La realidad es que se viene un nuevo documental de In Excess sobre la vida de Michael Hutchence. It's the craziest thing. Every time I come here, I seem to lose my voice. It's as if there's birds in the trees waiting for me to speak, and every time I say something, they swoop down and swallow my words. Bueno, esto es una doble noticia que le vamos a comentar. Tiene que ver con Perry Farrell, el famoso frontman de Jane's Addiction, que es la banda que estamos escuchando en este preciso instante, que declaró que él a veces odia la música electrónica, que odia en realidad la música electrónica, y hasta que se avergüenza de que a veces sean parte del festival Lollapalooza, que es el festival que lo hizo, no lo hizo famoso, pero es el gran festival que ha armado este hombre. Y bueno, yo desde acá quiero decir, bueno, nosotros también nos avergüenza, Perry. Sí, muchas veces nos avergüenza la manera de que se maneja Lollapalooza. Sí, y el line-up a veces deja varios. Pero bueno, entre tantas bandas, en realidad el chiste de estos festivales es que te meten 40 bandas y entre las 40, 3 buenas sacás. O sea, dale, si metés 40 malas ya, retírate. La noticia cuenta que odia específicamente el EDM o Electronic Dance Music, porque él también está abocado a otro tipo de música electrónica, que sería el house sobre todo. Pero sí, dice que odia el Electronic Dance Music. Electronic Dance Music. Y sí, qué sé yo, es la parte comercial, ¿no? Digamos, es lo que sale, lo que está en alta rotación. O sea, acá tenés que ponerle a Maxi Truso, que es una verga, y ese tipo de cosas. Sí, pero lo más sorpresivo es que él mismo pone en su propio festival este tipo de bandas. Claro. Entonces, es como bastante hipócrita, me parece, la declaración de él. Es que puede ser tomado de dos lados. Puede ser hipócrita. Bien dicho, listo, lo ponemos. Puede ser hipócrita, o puede ser que tomado como que él deja de lado su propia percepción o su propia opinión para darle espacio a artistas nuevos de este tipo de música, que por más que a él no le gusta, son artistas que merecen un espacio. Lo podés tomar de cualquiera de los dos lados. Si se toma el lado que estás diciendo vos, es válido. Capitalismo sí. Se llama eso. Claro, también no, se puede ver por el lado de decir, bueno, metamos. Pero es Lollapalooza igual, o sea, sin artistas EDM vendería igual. O sea, yo creo que ahí, llegado a este punto, el tipo no necesita meter este tipo de música. Si no le gusta, no necesita meterlo para vender más o menos. Vende porque es Lollapalooza. ¿Qué sé yo? Sí, yo pero asumiría también es que una lo forma... mete porque... Me parece que también es una forma de, como decíamos recién, de aglutinar y que todo venda. Claro. Convengamos que, por ejemplo, ahora este el lunes ya, a partir de ahora, del 1 de agosto, se va a estar haciendo la preventa del Lollapalooza 2017, es decir, del año que viene, del cual no hay ni siquiera un mínimo indicio de las bandas que van a estar tocando. Creo que es el único festival que se da el lujo de hacerlo en este país. Y que la gente vaya y lo compre. A mí me parece que hoy leí una noticia que estaría, aparentemente, un rumor, estaría viniendo ese que es Sound System. Que es una muy buena banda, pero es un rumor, claramente. Por eso, es un rumor. Ni siquiera hay una mínima confirmación de artistas, nada. Y ya te están vendiendo el año que viene. Me parece que es para especular esto. Se hace, pero claramente. Se hace básicamente para la gente que agarra, compra entradas anticipadas y después te las recontra revende. Obvio. Lo cual me parece una atrocidad. El año pasado no pasó que se bajaron una bocha de bandas. Las bandas grandes se habían bajado todas. Sí. Recordemos, el de este año en realidad, el Lollapalooza del 2016, es decir, de este año, fue una cagada marca Acme, ¿no? El único artista importante realmente reconocido, Eminem. Sí. No creo que ni siquiera terminó viniendo finalmente. No, que se bajó. Que se bajó a las últimas dos semanas, una cosa así. Una cosa bastante extraña, pero bueno, la realidad es que está saliendo a la venta esto, y creo que es una estrategia también de venta de él, de salir justamente en estos momentos en los cuales se hacen las preventas de los Lollapalooza, que estamos ya, creo que si queda uno alrededor del mundo es mucho. Salir a decir esto es una forma también de autopromocionar el famoso autobombo que hacen a las fechas, ¿no? Como el que es el Lollapalooza, que acá, desde acá, no lo bancamos mucho. Pero bueno, vos podés hacerlo. Ahora vamos con otra noticia y ya estamos escuchando por debajo a los muchachos de Carajo, que van a estar presentando su nuevo DVD con motivo de los 15 años de la banda. Un DVD que viene laburando hace mucho, mucho tiempo. Me acuerdo del año pasado, ahora se me están confundiendo las fechas, cuando fue la presentación de Biblia Omni. Fue el año pasado eso, ¿no? Biblia Omni se presentó el año pasado. En la conferencia de prensa de Masacre comentaban ya los muchachos de Masacre que habían estado participando en la película esta de Carajo, que se llama Hoy como Ayer, que van a estar haciendo firma de DVD los muchachos. ¿Cómo se ha explotado, no? Todo eso. Antes no existía, o por lo menos en el ámbito más nacional, se veía más como algo más yankee, ¿no? Igual que las conferencias de prensa, todas esas cosas que se están poniendo como de moda de alguna manera. Lo que pasa es que eso es un agregado justamente para que la gente compre el DVD, porque es como el hecho de regalarte el CD con la entrada, que se hace mucho ahora también. sino el CD físico, hay muy poca gente que te lo va a comprar. Entonces vos haces una firma de DVD y claramente tenés el DVD adelante, lo tenés que comprar y después vas y te lo firman después de 3 horas de cola y te lo firman, y en realidad la firma es un sellito que te ponen así, tú, tomá, no te ponen un carajo. Pero bueno, gente ya le compraste, se pone muy contenta con eso. ¿Y si obvio, vos con el CD me lo firma o no? No, es solo el firma DVD. De DVD. Solamente solo DVD. No, claro, no. Si venís con un disco no te lo firman. Estás re equivocado. No, una más, igualmente los muchachos carajo, la verdad que felicitarlos porque por lo que tengo entendido está muy bien laburado el material. Me gustaría verlo realmente porque es una película, no es solamente un show, sino que claro, hay un laburo documental importante de estos 15 años como banda, ¿no? Y está muy bien, es para cerrar justamente el festejo de los 15 años. 15 años no se cumplen todos los días, se cumplen una sola vez. Y está muy bueno cerrarlo de esta manera. El otro día estoy escuchando una historia rara de Corbata, ¿no? Con el tema de la AMIA. No sé si lo viste. Sí, lo vi. Él, cuando le hicieron la canción de La Memoria, cantaron todos los como 100 músicos que había, ¿no? Y él cantó justo la parte de la AMIA. Y después le escribió un flaco desde Europa, sí, de España, que le contaba que él había ido con él a la primaria y le contaba que la que era la recepcionista en la AMIA que había muerto, ella había sido compañera de ellos en la primaria. Mirá. Sí, y él al principio no creía en esta historia. Claro, y no sabía. Y se entera en el mismo día de la grabación justamente de este tema de la memoria, algo bastante loco, ¿no? Sí, no, algo raro que decís, como que qué loco que pase así. Sí. Es el universo, The Universe is Speaking, papá. Claramente, el universo también nos cuenta que se viene un nuevo material audiovisual de los carajo. Y desde acá, por lo menos, lo festejamos. Y dicho sea de paso, los invitamos también a que si quieren que le firmen el disco, esténse atentos porque vamos a estar también contándolo próximamente. Ya venimos. Follow the light, we lead away. Come, brother, you bad, yes, you do. It was a club, no, it's a boo. It was news, no, it's taboo. It was a family, no, it's a crew. So, build upon your shoulder, blood stain by your boots. You have bad tree with bad roots. So, bad seed make that suits, yeah. Redeem yourself, never deny yourself. You go mash up yourself and do the same to someone else. You, boy, better know what you do. Cause the life you took away will be taken away from you. No VIP pass, no jail, PPMP tax, no subject, no class. It's free for the mass, give from judge through the Ross. Promote by the messenger, worldwide bash. Enter the kingdom, free up jump down. Come join the stardom, no killings, no phantom. My affi me tongue, mouth affi chant songs. Word affi spread around, judgment how come no.

lo pueden escuchar. ¿Se puede descargar por iTunes, Vi? O... Está en iTunes, Spotify. Pero también... para descargar, digo, ¿ya de por iTunes también se puede? Está en iTunes también. Bien. Así que nada, estamos re contentos y bueno, ahora esperando el disco físico para empezar a moverlo también en hacer difusión. Salir a defenderlo, claro. Full. Y nada, estamos preparando para fin de año la presentación, para noviembre más o menos, la presentación del disco. Que no va a ser justamente esta primera que dijeron recién. No, o sea... Van a hacer una presentación, digamos, especial, así con bombos y platillos. Sí, va a ser una presentación oficial, así que también va a ser diferente a la del 12 de agosto. ¿Qué va a tener de diferente? Va a haber... Y aparte va a haber dos videos más que van a estar ahí presentándose ese día mismo. ¿Juntos van a presentar el mismo día? Algo que se nos ocurrió en un momento, que hacemos nosotros hasta presentación de video oficial, nuevo. Así, hacemos pum, evento, presentación de video. Así que creo que en esta fecha se va a poder ver ahí los dos videos nuevos. ¿Qué podemos adelantar de los videos? ¿Con quién están laburando? A ver, o sea, la verdad que laburamos con diferentes personas, eso la verdad que está bueno, como que nos nutrió de siempre intentamos que la gente que labura con nosotros que también se sienta cómoda, que sea parte del proyecto, que se sienta identificada con lo que está haciendo. ¿Le tiran una idea o dejan que fluya? No, siempre aportamos una idea de lo que pensamos de la canción, de lo que la canción transmite y lo que estaría bueno reflejar. Claro. Bueno, ya tenemos el video de Vibración de Iluminado, que es el primer corte del disco que ya salió. Y ahora está por salir el video de Outro, que es uno que filmamos con el VJ de la banda, que se llama VJ Pablo, que labura con nosotros hace un montón de años. Bien, le traducimos a la gente, VJ es el video jockey, digamos, el que pasa las visuales. Diseñador, el que hace las visuales en los shows en vivo, y en este caso especial está haciendo todo lo que es el diseño de un video con fondo verde. O sea, toda la animación en pantalla de croma lo filmamos y lo editó todo él. Así están divirtiendo un poquito. Así que estamos re contentos con eso. Y también ya filmamos otro video, como te decía el negro, que es de otro tema, El Tiempo, que lo hicimos con otro amigo, con Guido Guzmán, que la verdad que quedamos muy contentos, filmamos en el subte, en la línea. ¿Han salido a... La línea E. La línea E. ¿Han salido así a tocar en subtes habitualmente, cada uno por su lado? ¿Ha pasado eso alguna vez? No pasó todavía, pero bueno, fue una linda experiencia haber filmado un video ahí en el subte, bien de barrio, digamos, bien callejero. Te digo porque me viajo muy seguido en subte, de hecho viajo todos los días, y de vez en cuando te cruzás, viste, hay un montón ahora. Bueno, hay amigos que son los raperos del subte, que están en la línea Roca, que también están en la línea B. A es un amigo que también se dedica a hacer eso. Que se dedica a hacer eso. Sí, hay varios. Está el Tata, bueno, el Rancho. Hay un par de raperos que está bueno porque, viste, es como también difusión para el movimiento de hip hop. No es solo salir a como digamos, a ganar el mango, sino también ellos lo hacen con de otra forma, digamos, también como explicando lo que es el hip hop. Difundir la cultura. Eso. Es que es un movimiento realmente que viene creciendo mucho en los últimos años, el hip hop. Dicho sea de paso, Illuminati es una de esas primeras bandas que por ahí, digamos, en lo que es escena under, es como de las que más ha surgido en los últimos años. Convengamos que vienen ya de un tiempito laburando, no es que Illuminati salió ahora con este disco, sino que vienen hace un tiempito, ¿no? Sí, nos conocemos desde hace mucho tiempo, más o menos desde 2000, 2003, 2002, por ahí más o menos nos empezamos a conocer todos. Y como Illuminati nos formamos en el 2005, como Illuminati. Igualmente ya veníamos tocando antes por separado y en otros proyectos que teníamos también. Sí, es como que, como decía recién, ¿no? Y es una escena que viene creciendo mucho. Me parece bárbaro, ¿no? Porque ves un montón de pibes. Me pasa que es como que también está muy asociado al skate, ¿no? También hay muchos pibes haciendo eso. Vos, no sé, yo por lo menos cuando era chico, había, no sé, en la calle veías pibes jugando a la pelota, andando en bici, pero ahora ves mucho pibe en skate y es una movida que está creciendo una bocha. Eso es como que también de alguna manera hace que la familia también crezca, ¿no? Sí, yo creo que todo lo que es, digamos, deporte urbano se ligó un montón al hip hop, sea bike, skate, hasta roller, te diría, se usa mucho en los trailers de cada pibe, de poner música, de poner hip hop, porque es el estilo, digamos, re callejero, es ese mambo, y se usa mucho afuera también para hacer todo lo que es los videos de los pibes cuando están andando, mucho en el skate. Hay una marca, por ejemplo, que... ¡Nombre la marca! No, mentira. Igual ni le va a nombrar. Hay una marca, por ejemplo, que es de skate, que la usan muchos raperos ahora y están a pleno con eso afuera. Acá no entró la marca. Pero todavía no llegó, así que no lo nombramos por si la duda. No, si quieren aportar, acá difundimos. Esperemos que haya una marca nacional que se haga, digamos, que sea la marca nacional y que aporte ahí al hip hop a pleno, como pasa afuera también. Que las marcas también se interesen en un movimiento que viene creciendo mucho y que obviamente tarde o temprano va a empezar a dar rédito, así que si alguno pillo lo va a agarrar. Sí, pasa que acá sobran, si lo ves de, o sea, afuera los mismos sponsors, o sea, bancan a las bandas, acá es como también hay que laburar, acá te dan una remera y se toca, dale. Claro, sí, y ponerla bien al frente la remera, por favor. Y te dan la remera con la marca más grande, ¿viste? No, aunque no estamos negados a eso, me parece, ¿o no? No. Yo creo que si la marca avala algo, ¿entendés? Si, bueno, la marca te paga una gira, o sea, está pagando publicidad realmente, no te está pagando dos por tocar, está pagando la publicidad que puede generar la banda. Y ahora el hip hop está haciendo eso un montón, o sea, hay un montón de marcas que están apostando a esto y que se meten a hacer competencias y un montón de cosas que rinden a pleno. Sí, dicho sea de paso, la marca de bebida energizante también, ¿no? Que hace bastante movida. Gracias, Riña de Gallo. Acá tenemos al especialista que Leo. Así que cuando quieras preguntar algo, vos sos el especialista en hip hop, así que en algún momento cuando quieras preguntar, sumate, Leo. Pero sí, me pintó por preguntarles cómo fue en cada uno que surge el tema del hip hop. ¿Empezamos por acá? Dale, y yo, hermano, empecé más o menos en el año 96-95. ¡Ocho, boludo! ¡No sé si tenés, hijo de puta! Hermano, 34, dale, bien vieja escuela. Lleva bien llevado, guacho, dale. Espectacular, olvídate, es la que va, siempre adelante. La edad es un estado mental, nada más. Es así, hermano, la edad es un estado mental. No, posta en el 96, por ahí 95, escuchando Cypress, Beastie Boy, en el barrio con un amigo ahí de toda la infancia, Rapín, que le mando un saludo. Y bueno, nada. Pegó como muy fuerte, hermano, ¿viste? Fue algo que lo empecé mis primeras letras, también ahí por el 97, 98, conocer gente que estaba en la movida era muy difícil porque no había tanta cultura. No te metas conmigo, o te pego un tiro. Ese fue el primer verso. No era el primer verso, pero era letras muy, ¿viste? Claro, era mucha película, el hip hop, o sea, no estaba muy, muy visto. Más relacionado con la violencia, ¿sí? Lo que llegaba era lo que vos veías en las películas y ser rapero era ser gángster, ¿me entendés? O sea, y yo era más bueno que Lassie, boludo, ¿me entendés? O sea, hacía re difícil. Tal cual, y bueno, y después uno se fue metiendo, fui conociendo a los chicos, me fui relacionando con más gente, ya primeros temas bien hechos, digamos. O sea, más que nada de escribir. Todo esto antes de internet, obviamente. Claro, antes, 90 y pico no estaba. Había música como hay ahora que ponés y buscás banda, y o cómo se visten los raperos, lo que sea, como se puede buscar ahora con más facilidad, pero creo que todo eso sumó también para que seamos lo que seamos, ¿entendés? Como músicos, como raperos. Sí, como que el hecho de que no sea algo tan, no sé si decir, la palabra no es conocido que estoy buscando, pero es la tan por ahí tan masivo, como que hace que la búsqueda haya sido mucho más intensa también, ¿no? Es como que no tenías ahí tan al alcance de la mano como lo tenés ahora, y también es como que está bueno que haber curtido eso durante muchos años. Bueno, Grito, ¿cómo llegaste a...? ¿Empezaste rapeando solo, enfrente del espejo? No sé, contame. Contale a la gente también, ¿no? Yo empecé también en 97, 98. Era pendejo, tenía 12 años. Y escuchaba más punk. Estaba más para el lado del punk, hardcore. Y me tiré por un lado a Beastie, Biohazard, que tenía algunas rapeadas. Me fue interesando un poco más. Caí en Cypress. Y de ahí fue de a poco, ¿viste? Generando. Y descubrí que había una banda, que era el Sindicato Argentino del Hip Hop, que es un referente grosso para mí, ¿entendés? Y eran de 7 cuadras de mi casa. Mirá, ¿y los fuiste a buscar, mono? Sí, nos conocimos, nos conocimos el barrio, y después me fui conociendo con los pibes, me juntaba con Derek, que es uno de ellos, y me empezó a traer música. Justo fue cuando ellos viajaron a Estados Unidos, y cuando volvieron dijeron, chicos, que esto creo que también a mí me resirvió, que fue, dijo, tome, mirá, esto es música, pum, me bajó discos que trajo Fabri, había traído unos vinilos, los pasó a cassette y nos pasó a los pibes del barrio que escuchaban rap. O sea, me pasó discos de, no sé, de Pharaoh Monch, que partieron la cabeza, no lo podía... No. ¿What? Claro, yo decía, ¿qué es esto? Yo venía, ¿entendés? De pasar de un Cypress, Public Enemy, más tranca, a Pharaoh Monch, que es un rapero que la parte, ¿entendés? Agarra la pista, la rompe, y como eso también, digamos, todo eso sirvió después... aparte me gustaba el graffiti. Yo soy todo de la mano. Soy de la época que hacía, tenías que ponerle, ibas caminando por la calle, veías un tag y ibas buscando. El tag es la firma del grafitero. Ibas buscando tag por tag a ver en qué zona había más. Decía, bueno, por esta zona debe haber un grafitero, a ver si te encontrabas a alguien. Está buenísimo. La verdad que está buenísimo esas cosas de enterarse también, porque como decía antes, es como de alguna manera es un movimiento joven, podemos decirlo, por lo menos acá en nuestro país. Y está bueno ver cómo arrancaron, porque la verdad, soy sincero, yo no soy un gran hip hop, pero recién ahora me está empezando a gustar el género, le soy honesto. Pero está buenísimo ver que ya hay gente que viene hace un montón de tiempo con esto mismo. Vos, Negrito, ¿cómo llegaste al hip hop? No sé, no llegué nunca, me decían. No, diferentes ramas me llegaron, pero qué sé yo, digo, el hip hop en castellano, creo que cuando escuché Control Machete, que era claro, rap en castellano, creo el 96, 98 me parece que, 97, ya empezaba nada, a intentar hacer música. También en ese momento era difícil porque no había forma de armar las pistas para rapear pistas. Porque o sea, había computadora, pero yo cuando empecé a tocar, reproducíamos las pistas en un reproductor de CD. Claro, ¿cómo se llama? El Discman, ahí está, no me salía la palabra. El Discman. Claro. Y armamos las pistas en la compu, o sea, recontra mega básico. Claro. Y ahora se sienten en Disney, boludo, decir la verdad. La verdad que por eso, desde ese momento, todo lo que pasó, digamos, cómo se difundió en Argentina. Bueno, obviamente. Es que no fue tampoco tan así, o sea, para nosotros que venimos a hacer banda. No fue de un día, o sea, venimos recorriendo. Fue un cambio. Estamos hablando de la década del 90, boludo. Sí, sí. Fue un cambio como de a poco. O sea, imagínate, Manu, no es que pasó de trabajar en una compu con el Fruity Loop a ahora laburar en Razor con. ¿Entendés? Claro. Con. Sí, fue palotino, obviamente, como, claro, como fue creciendo la tecnología, igual ustedes. Claro, fue como creciendo. Bajar música, obviamente, de internet, conocer artistas, ver shows, que también era algo. Pensado. Sí, es re difícil de conseguir, básicamente, ¿no? Así, creo que hasta, no sé, ¿en qué año se popularizó? 2005, 2008. 2008. Sí, bueno, sí, más o menos por esa época, claro, era toda una búsqueda mucho antes más. Antes de eso era como. Bueno, el primer disco de Illuminati fue en 2005. Ajá. Así que. Y bueno, con este disco nuevo que hicimos también, como quisimos volver un poco a eso, a encontrarnos con las primeras pistas, con. Desempolvaron cosas, podemos decir. Y, o sea, llegamos como un momento que, bueno, hicimos un formato de tocar con banda en vivo, bajo, guitarra, batería, saxo, trompeta, trombón. Claro, show de muchos músicos que, nada, que también es difícil por ahí de. En los shows, en los lugares, hay lugares que están preparados para tener ese show, claro, hay lugares que no, tema, ¿no? Moverte. Entonces, como también fue, bueno, decir. Nosotros empezamos rapeando arriba de una pista y volver un toque a tocar con un DJ. Igual Marito, que viene tocando con nosotros desde 2011 más o menos, se sumó al proyecto y ahora estamos tocando en un formato así, formato DJ, tres voces, guitarra. Va cambiando la forma. Y vos, Marito, ¿qué onda? ¿Cómo llegaste? Sí, bueno, yo venía del palo del reggae y cuando los conocí a los chicos, la verdad que siempre me gustó cómo fusionaban ellos el hip hop con otros estilos. ¿Llegaste por el tema con los Cafres? No. ¿Antes o después? No, fue después de eso. ¿De qué tema era? Después. Yo estuve con los chicos del 2011, más o menos. Eso fue en el 2006. Claro, después. Bueno, venías del palo del rey. Y nada, bueno, a mí siempre me gustó grabar, viste, el tema del, viste, el estudio casero. Arranqué también con una compu, berreta, viste, con el Nuendo. Me fui, viste, comprando unos parlantitos después de a poquito. Y nada, me gusta también el tema de. Grabar las violas, los bajos, claro. Ahora sí entendí. Ahora sí, aprendí mucho también cuando lo conocí a Manu, viste, el estudio, también él me enseñó un montón, así que. Nada, por ese lado, viste, me gusta cómo fusionan el juego con muchos estilos y me parece que la libertad que tiene la banda ahora de fusionar con distintos estilos está buenísimo y está muy bien logrado. Bueno, en el disco, si lo pueden escuchar. Sí, de hecho, pasamos ya un temita y se está escuchando de fondo el disco, así que por lo menos. Bueno, para que. Pará, y de hecho, sí. O sea, es una banda de hip hop que viene a tocar con una guitarra. Posta, loco, me re sorprendido cuando me enteré que venían a tocar, dije, genial, boludo, buenísimo. Bueno, hablando de tocar, dejemos de preámbulos, dale. Vamos con la música, ¿tienen ganas? ¿Qué tema van a tocar ahora? Mi Sol. Te tiré toda la responsabilidad. Mi sol, vamos a tocar. Mi sol. ¿Por qué lo elegiste o eligieron ese, no, justamente? Marito eligió. ¿Por qué Marito? Recién estamos ensayando ahí en casa un poco y sonó lindo, es un reggae. Así que nada, esperemos que a ustedes les guste. Bueno, ahí está, estamos con la gente de Illuminati y suena de esta manera. Mi Sol es lo que están haciendo, lo que van a estar haciendo ahora en breve, así que escucha hip hop en Pasa la Onda. Yeah, Illuminati Crew. Ajá, sí. Yeah, ajá. Aquello que despierta mis sentidos, el sol, el amor de los que quiero, mi camino, el calor, todo lo que me despierta y cubre todo el dolor. De todos los problemas siempre la solución es mi sol, es mi sol. Lo que me da fuerza para seguir y que la luz de mi calle me traiga un buen porvenir. Es decir, el brillo de mi gente me hizo para yo seguir. Y sigamos así, bailando en la calle, sigamos así, sin que nadie nos pare, porque aún nos falta lo mejor. Y yo te pido que tomes la fuerza de nuestro sol, esa compañía que no puede fallar, de calidez en los días su energía comparte, cada rayo que ilumina pura vida comparte. Es mi sol, el motor que permite mi arranque, un beneficio coloreando los paisajes, el compañero que se espera en todo viaje, ese placer despertando en este canto, el brillo cotidiano, lo sencillo de mi imagen. Por eso mismo la importancia en el presente, acción y movimiento van surgiendo libremente, amor en cada uno y respeto al medio ambiente, al astro luminoso que aparece para ver. Con mi sol, con mi sol, con mi sol, con mi sol. Illuminate. Con mi sol, con mi sol. Con mi sol, con mi sol. Está manual en el lugar. Es mi sol, como dice Che. Sin el sol, su calor, no te arranca tu motor. Sin amor ni pasión, no activas tu corazón. En tus ojos la esperanza para así sentirme libre. Tanta maldad que avanza y solo busca confundirme. Solo tengo un objetivo, hoy pensar en positivo. Voy a soltar lo malo y que se lo lleve el olvido. Quemando las viejas penas que la vida trae. Bailando a sacamanes que el ritmo no pare. Contagiando la sonrisa en un concierto de alegría. Ni amigos, la vida se va deprisa. Viajando en este bando con la esperanza que activa. Más alto que las nubes con los sueños bien arriba. Con mi sol, con mi sol. Con mi sol, con mi sol. Con mi sol, con mi sol. Con mi sol, con mi sol. Bueno, muy bueno, loco. Fuera de joda, ¿no? Chicos, muy bueno, muchas gracias. Nada, siempre está buenísimo ver música en vivo realmente. Y está bueno porque creo que son la primera banda que viene de hip hop al programa de alguna manera. ¿Podemos ampliar? Sí, vení, porque ahí no te escuchan, negro, ¿cómo? Que podemos ampliar a quién pasa la onda para después tirarlo por ahí, tipo botonera, a quién pasa la onda que tiró el maestro acá. Lo podemos cortar, decís vos. Vamos a ampliar, claro. Lo hacemos bien, si quieren le rapeamos un pasa la onda. ¡Apa! Bueno, bueno, ahí va, un free, sale un freestyle. Ahí va, muy bien, compromiso asumido. ¿Quieren hacerlo ahora? No, si quieres hacemos la otro, que es otro tema. Pero que te preparado. Dale, bárbaro, entonces después hacemos el segundo tema y meten ahí. Va, me encantó, genio. Muy bien, Leo, siempre ahí acotando. Chicos, la verdad, muy bueno. Me quedé pensando un poquitito en el nombre del disco. ¿Por qué La Salida? La salida es por lo que te decíamos, es como un volver a empezar, de volver a las raíces de lo que nos gusta a pleno, es decir, vamos a buscar ese ritmo que buscábamos al principio, que tal vez en ese momento salió lo que salió, que nos gustó, pero vamos a meternos de lleno en eso y salir de nuevo con lo nuevo, digamos, ¿no? Exacto, es como de alguna manera volver para salir. Me encantó, se nota que tienen el freestyle adentro, ¿viste? Explicó mejor que yo. Es un escape. Claro, justamente, ¿no? El escape hacia lo nuevo, en realidad. Es una puerta hacia el futuro. ¡Wow! Me tiran frases como loco, me encanta. ¡All the night! Muy bien, así. Muy bien. ¡Yeah! Bueno, no importa. Bueno, hablemos un poquito más del disco en sí, ¿no? Dijimos que tenía, perdón, 13 eran 11 temas. ¿Quedó afuera mucho el disco? Sí, un queda, disco que, más. Quedaron afuera un montón de temas. El disco, bueno, el disco que empezó. Claro, la verdad que. Para desarrollar un poco eso, no entendí cómo quedó afuera el disco que empezó. Seleccionamos de los temas que teníamos 11, que fueron los que entraron en el disco. Por un tema de nada, bueno, pongámonos en un número más o menos. Esos temas, bueno, fueron los que laburamos, quedamos re contentos con el disco. Bueno, hay invitados, tal Goy de Caramelo, es Caramelo, que grabó en un tema. Se prenden todas, Goy, es un Goy, genio. Sí, es un genio. Capo. Sí, y, estuvimos hablando con él hace un par de semanas justamente, y le decía, loco, la verdad, impresionante, loco, tenés tiempo para algo más. Y bueno, y tuvimos una colaboración internacional de unos raperos de Brooklyn, que bueno, rapean en el disco también con nosotros, bueno, y hay un montón de músicos invitados. Bebe Ferreira, que es un trombonista muy conocido, grabó con los Kaya, con los Decadentes, participó en el disco. Andrés de Scabbit City. Se han conectado como locos en estos años, realmente. Les ha tocado viajar también con la música. ¿Qué reacción encuentran en... Hijo de puta, se pasa el micrófono. Son raperos, boludo. Ustedes hablan por hasta por los codos. ¿Cómo te me vas a pasar el micrófono? No, ahora por eso me vas a explicar qué reacción han tenido cuando han salido de lo que es acá la City. No, o sea, buenísima. Buenísima porque fuimos a tocar a lugares que... No te imaginás, no sé, por ejemplo, o sea, no te digo algo lejano, sino algo cercano, por ejemplo, ir a tocar a La Pampa y decir que haya movimiento de hip hop en La Pampa, como no te lo esperás. Es decir, Pampa, está Pampita, no sé. Pasa un cardo nada más. Y caímos y tocamos en un lugar que era un lugar donde tocan un montón de bandas que van, es un lugar grande, conocido, no me acuerdo cómo se llama, pero, o sea, Jockey Club. Ahí está, pero, o sea, meter en ahí 700 personas en un lugar, decir... What the fuck? Sí, ¿qué pasó? ¿Qué onda en La Pampa? La provincia la recorrimos bastante. Córdoba, Rosario, hicimos La Rioja, hicimos también Neuquén, Salta, Mendoza. Los chicos tuvieron la oportunidad de viajar en Colombia, también algunos de ellos, y la verdad que... Brasil también han estado, ¿no? Sí. Brasil también. O sea, sí, siempre lo que intentamos es... El hip hop, nosotros somos un grupo que cada uno venía haciendo música por su lado, entonces es como muy también de... Por ahí a veces alguno colabora con un artista, no rapeamos los tres, digamos, somos tres cantantes, como hay veces que... Sí, no, los tres... Claro, difícil. Entonces por ahí a veces uno colabora, pero siempre estamos conectados con otros músicos, con artistas, como decía vos, de otros géneros. Sí, hay mucha comunión, ¿no? Grabamos, la verdad que, bueno... Con los Cafres, con Dante, con César Andino de Cabezones, con el Gol, el Piti. Con el Piti, claro, hicieron el tributo a Papo, ¿no era? Luz Local hicimos, sí, que había salido para el disco versionado de Papo hace mucho tiempo. Que también salió así bastante, estuvo ahí bastante bien rankeado, ¿no? Le fue bastante mal con eso. No, estuvo bien, estuvo bueno. La verdad que estuvo muy bueno. Por suerte, ahí también fue una ayudita, digamos, como para que la gente también conozca un poco más lo que es la banda. Sí, igualmente también me queda la pregunta de, ¿no? Iluminate Crew. Crew, le decimos a la gente, para el que no conoce, crew es cuando son, digamos, una comunidad, de alguna manera. La traducción es manada. Claro, exactamente, esa es la traducción, pero digo, hoy por hoy, ¿cuánta gente es la que conforma Illuminati? Muchos. No, o sea, muchos. Como somos 50.000. No, la verdad es que muchos, porque, o sea, hay gente que colabora para diferentes shows, desde... Son parte de la crew, claro. Claro, gente desde sonido, hasta vestuarista, todo, o sea, es grande. O sea, eso es lo que te digo, Illuminati no se cierra, crew, vos sos de la crew, pero si haces graffiti o rapea. No rapeo, no entra a la crew. No, o sea, somos una crew, digamos, decimos como... Grupo amigo, en realidad. Sí, crew es como algo que se dice... Términos hip hopero, vamos a decir la verdad. Conformamos la banda, somos el tío Mike, el Zach, Manu, Marito y DJ Rob. Digamos, lo que conforma la banda. Después, detrás de todo lo que es la banda, está toda la crew también. Que o sea, los que laburan, Nieve, visuales, toda la gente que nos ayuda. Nombre, gente. O sea, están todos presentes, obviamente. Son todos parte de la crew de Illuminati. Bien, me parece bárbaro. Yo esto igualmente... Es como se dice, los que no se ven. Los que no se ven. Claro, bueno, es que siempre atrás de una banda hay un montón de... tampoco me pega. Pero no seas así, no te autodiscrimines. No, pero realmente... A ver, yo digo, de nombrar esto de crew, lo sé igualmente, porque no hay una banda sola que se mueva sola y que el resto, o sea, hagan todos los chavales. No, pues hay un montón de gente, pero me parece que es una premisa también en cuanto a ustedes y en cuanto al movimiento, me parece también, el tema de agrupar, ¿no? Sí, sí, el tema, de, o sea, la crew es como te digo, o sea, nosotros tenemos una crew y nuestra crew somos nosotros, somos todos amigos, ¿entendés? Hay un montón de gente y que, o sea, no es lo mismo que capaz, como te digo, se define el hip hop crew a la gente, que a los que rapean, a los que bailan. En una crew hay cuatro elementos. Está el MC, el DJ, el grafitero y el b-boy. Que eso es por definición, digamos. Claro. Pero bueno, nosotros ninguno de b-boy, somos todos gordos, viejos. bueno, ya no hacemos más graffiti porque ya podemos ir en NACA. Claro, está complicado, ¿no? Tenemos DJ y MC, bueno. Bueno, por lo menos un 50%, Nero, ¿eh? No está nada mal. No, bueno, igualmente me quedó ahí picando la pregunta de que, por ejemplo, recién mencionabas graffiti, baile también, obviamente. ¿Han incorporado en los shows ese tipo de disciplinas también? Sí, sí. El baile hay... una amiga nuestra que también es cantante, que participó en el disco, Georgina Traverso. Que, no, me encanta que nombren gente, bueno, me encanta. Que ella vino a bailar a muchos shows con nosotros. Siempre intentamos, Viccionario también, que es un beatboxer que hace sonidos con la boca, que viene siempre a participar del show. Y que, como decía el Negro, gente por ahí que no es la que solo la que se sube, pero que al escenario están, pero que están, que en algún show participan. Intentamos que, como te decía, con los videos, que todos se sientan partícipes y que puedan mostrar lo que hacen. Dentro que se conozca, que se difunda también. Me encanta porque son un pasar a onda del hip hop, me encanta. Bueno, basta de chachara. Vamos a hacer el temita. Van a hacer el temita. ¿Dónde va, Bonero? Y le meten ahí después en la impro, al final. Y después me quedaron un par de preguntas más, pero se lo voy a hacer después del tema. ¿Vale? Estamos con la gente de Illuminati, capítulo 270 de Pasar a Onda. Y suena así, escuchá. Otro, ¿cómo dice? Simplemente libre, tomo lo que sirve, mi camino al fin de que nadie vive el esfuerzo, nadie sabe qué siento, mil momentos intensos, todo lo que paso y miro, el camino recorrido y no miro atrás, no miro atrás, el pasado está tapado y no miro atrás. Pienso en futuro, mi mundo maduro, sin rumbo lo asumo y sigo rompiendo muros. Es que la vida me enseña a vivir el día, no miro atrás, me lo propongo, esa es mi guía. Recorriendo cada camino, así esperando que este destino traiga una sorpresa consigo, vivo atado a un ritmo divino, mi pasión, creciendo y ante sus ojos es lo que soy. Pintando en todo momento ese sendero de dirección. Días limpios donde hay claridad, el inicio de la creatividad. Enseñanzas de gente que pasa, que no atenta con la identidad. Atrayendo la suerte, cruzando paciente aquella frontera oscura. Ocupando mi tiempo, formando mi templo, ganando un poco de altura. Voy imaginando, soñando, despierto en la realidad donde nace el silencio. Miles colores dibujan, burbujas me empujan. No existe control sobre el tiempo. Libertad mental es un salto al universo. No existe nada igual que congelar el momento. Nada de excusas ni brújulas saben dejarse llevar y soltarse la clave. Camino infinito derrite verdades y todo me invita a subir esta nave. Illuminati crew. Yeah. Elsa, Elsa. Yeah. Te invito. Pasa te invito la onda. A pasar la onda en el lugar. Sabes cómo lo hacemos, hermano. El sonido radial con Marito. Tenemos el estilo que te damos con mis hermanos. Somos los iluminados, coronados. Vos sabés cómo esto es la ley. Cuando rimo muy jodido, él me hace acordar a Marley también. Pero vengo rimando con style. Vos sabés cómo lo hacemos, hermano, para iluminar esta. Pasa la onda, seguimos en la ronda. Esto es así, mi hermano, lo que se disponga. Es el flow para esta gente que está escuchando. El ritmo que sale, mi hermano, sigo iluminando, conquistando, plantando esta bandera del rap. Yo sigo vivo, respiro y escribo siempre mi rap. Acá la sigue, mano, hermano, que se va con freestyle. Y despercirse, vos pasa la onda, esto es especial. pasa la onda, sabes que suena así. Llegan vibraciones, llegan a través del MC. El micrófono se conecta en este lugar. Llegan vibraciones hasta donde vos estás. Pasa la onda, llega hermano, así tranquilo. Voy rimando, voy descifrando este infierno divino. Te cuento algo mientras te cuento cómo empezamos. Hace mucho tiempo en Ramos y de ahí no paramos. Conectamos, la onda va y viene y fluye, se divierte. Sabes que así se siente, hermano, improvisando en esta ronda con Marito acá en la viola. Es el estilo, hermano, y vos pasa la onda. Pasa la onda, pasa la onda. Onda. Vos. Es el estilo que acá suena una anaconda. Pasa la onda, vos. Pasa la onda. Yo, el tío Mario es la anaconda. Muy bueno, muy bueno, muy bueno. Permítame, señor, le estoy dando la mano a cada uno. Muy bien, no me gustó lo tuyo, pero todo bien. Muy bien, loco, fuera de joda. Gracias, loco, ya está, tenemos cortina. Se van todos a la mierda, nadie, que no queremos más cortina, no, mentira. Che, loco, la verdad, un placer. Aparte salió muy bueno, realmente. Pero es que las mejores cosas salen improvisadas, es así siempre. Así es, loco, la verdad, muchísimas gracias por haber venido, un placer. Y ahora viene un momento importante en la nota, en donde les pedimos siempre a las bandas que pasen la onda, más allá de la música, que le pasen la onda a otras bandas, a otra banda. Nos gustaría que sea dentro de lo posible, por gusto musical, dentro de lo posible. Y si son referentes, gente que realmente digan, loco, tienen que escuchar esto. Esa es la pregunta que le hacemos a todos los artistas. Así que puede ser más que una, ¿eh? No hace falta que sea una sola. Así que si se les van ocurriendo, pueden ir tirando. Acá ya hay una decisión, por lo menos acá. No, justo nos acordamos de los amigos de Natural Group, que son de Zona Oeste también. Así que le pasamos la onda a ellos. Queda en el barrio la onda. Sí. Aparte es una banda también, una banda de rap con músicos en vivo que la rompe. Tienen bailarina, todo, ¿no? Completito. Mezclan con funk, está muy bueno. Y yo le voy a pasar la onda a todos los chicos que están empezando y están interesados en la cultura rap, que le den para adelante siempre y que, o sea, proyecten. Si puede. Buena vibra, hermano, que pasen la onda a otros. El hip hop es muy autodidacta, o sea, aprender a bailar, a grafitear, a rapear. Es autodidacta, o sea, lo aprendés vos, poniéndote. Sí. Así que eso también, que le llegue la onda y que arranquen todos los que tienen algo para decir. Que si tenés ganas que lo hagas, básicamente, ¿no? Si te hace bien, hacelo, olvídate. Muy bien, loco, la verdad, un placer, chicos. Vamos y que a no se olviden nunca del respeto y la humildad, hermano. Esa es la premisa, el respeto y humildad siempre ante todo. Chicos, recordemos un poco la fecha, Malavida. 12 de agosto, Malavida. Viernes 12 de agosto, 23 horas, los esperamos en Malavida y en San Telmo. Vamos a estar tocando con Junta Orión XL, que está presentando un disco muy bueno. Todo el mundo me habla maravillas, muchacho. Está buenísimo, sí, lo que hace. Es de La Plata, así que la mejor, ahí vamos a estar haciendo el aguante. El líder MC, que también es de Monte Grande. De Monte Grande, de Jawel, que también la viene remando hace un montón. Así que está buenísimo, justo coincidimos en esa fecha. ¿Y a qué hora arranca? ¿A qué hora arranca y cuánto horas. Tiempo más o menos van a estar tocando? Arranca a las 23 horas, seguro va a estar tocando más o menos 45 minutos, una hora por banda. Así que va a estar una fiesta, va a haber DJ, va a estar DJ Rob, que es el DJ que toca con nosotros, va a estar pasando música. Así que, bueno, nosotros vamos a estar anticipando la presentación del disco, ya tocando un montón de temas nuevos, así que los esperamos a todos, estamos muy contentos de esto y, como te decía al principio, de tocar estos temas nuevos y que la gente los escuche. Bien, muy bien, loco, la verdad. ¿Ibas a decir algo más, me pareció? No, ahí, lo esperamos para compartir un poquito de música y buena onda. Dale, loco, la verdad, muchísimas gracias por haber venido. Un placer tener gente de hip hop acá y que se haga con esta calidad. Gracias por la cortina también. Muchas gracias, salió muy, muy buena. Y vamos a escuchar un temita más. Y después, para la presentación del disco, todavía no está la fecha oficial, ¿no? No está la fecha, es en noviembre. Todavía no tenemos la fecha oficial, pero cuando tengamos, obviamente van a estar invitados y vienen a cubrir el show ese día, al toque. Van a venir a laburar. Vamos a venir. Sí, es que nuestro laburo, boludo, está sacrificado. Está buenísimo, está buenísimo. Es igual de ustedes, digamos, ¿no? Es un laburo re jodido, boludo. La pasamos tan mal. Bueno, chicos, fuera de joda. Muchas gracias por haber venido a pasar la onda. Y vamos a escuchar un temita más de la salida mientras meto 3 millones de ruido con el micrófono. Sepan disculpar, pero esto es así. Vamos a escuchar justamente el tema que le da nombre al disco Illuminate. Ha pasado la onda. Y nosotros seguimos con un poquitito más. Quédate, porque queda un montón. Casi listo, insisto en cada detalle. Quiero estar tranqui activando la calle. Auricular y beat, secuencias vi. De esquina a esquina en el barrio donde nací. Si la rutina llama no le contesto. Son días libres de familia y esto. Mi rap hip hop preparo la escena. Bajar corriendo al ritmo por la escalera. De la galera siempre sacando magia. Lejos de mafias, veranos de playa. Activando caminos seguros. Tomando envión, activando el rumbo. Pura actividad, cantando realidad. Introduciendo mis planes a la sociedad. Con comodidad me manejo libre. Y me mantengo arriba porque esto me sirve. Bueno y me levanto pensando. Son esos momentos previos antes de estar viajando. Mi música sonando, me pierdo entre la emoción. Mientras tanto, line up en mi frente brillando. Soy activo, purifico mis sentidos al ver. De lo más alto conectar y rimar mi deber. Tal como antes, creciendo nadie va a desmerecer. Junto a mis compañeros siempre un nuevo amanecer. Son vueltas, toda palabra resuelta. La ansiedad juega un papel con las riendas sueltas. En este viaje estoy haciéndolo grande. Una canción donde el alma se expande. Todo es seguro, sé dónde brillar. Mi pertenencia no es lo material. Yo tengo algo que no va a cambiar. Es amor y cortesía, condición para ganar. Se prepara en el caminar con la vida. Todos tenemos que elegir. Nunca se da claras, excepciones a la salida. Pero tenemos que salir. Todo se prepara en el caminar con la vida. Todos tenemos que elegir. Es un instante previo, solo un momento antes que sucedas. Cuando la adrenalina fluye de tu cuerpo se apodera. Todo se congela y así va en cámara lenta. En la noche más oscura soy piloto de tormenta. De este viaje de ida y de las historias vividas. Te hacen pensar que el presente es una historia repetida. Todo gira y en el mismo sentido. Puedo ver así como te llegan estas palabras que digo. Me miro al espejo y pienso, no dejo analizar. Todo fluye en el momento, lo mejor ya va a llegar. Esperando que este cuento así tenga un buen final. Y tantos preparativos tengan su oportunidad. Se prepara y me carga con la vida. Todos tenemos que elegir. Nunca son tan claras las opciones para la salida. Pero tenemos que salir. Todo se prepara y me carga con la vida. Todos tenemos que elegir. Nunca son tan claras las opciones para la salida. Pero tenemos que salir. Todo se prepara y me carga con la vida. Nunca son tan claras las opciones para la salida. Las opciones para la salida. Pero tenemos que salir. Tú nos dices que debemos sentarnos. Pero las ideas solo pueden levantarnos. Caminar, recorrer, no rendirse ni retroceder. Ver, aprender cómo esponja absorbe. Nadie sobre todos, faltan todos, suman todos. Para todos, todo para nosotros. Soñamos en grande que se caiga el imperio. Lo gritamos alto, no queda más remedio. Esto no es utopía, es alegre rebeldía. Del baile de los que sobran, de la danza de la mía. Levantarnos para desollevar. Ni África, ni América Latina se suba. Un barro con casco, con lápiz a patear el fiasco. Provocar un social terremoto en este charco. الوضع بدو الرضع صار الوضع بدو الردع Catrileo al mapu, mil veces venceremos. Del cielo al suelo y del suelo al cielo vamos. Sam, sam, sam, sam, sam, sam, sam, sam, sam. Caballito blanco, vuelve pa' tu pueblo. No te tenemos miedo, tenemos vida y fuego. Fuego en nuestras manos, fuego en nuestros ojos. Tenemos tanta vida y esta fuerza color rojo. La niña María no quiere tu castigo. Se va a liberar con el suelo palestino. Somos africanos, latinoamericanos. Somos este sur y juntamos nuestras manos. Capítulo 270, ya pasó la noche, perdón, la nota acústico con cortina incluida también de los pibes de Illuminati. Ya estamos acá con Nedo Sitko. Perfecto. ¡Vamos! Perfecto. Bien, bien. Buenas noches, Nehuen, ya te dije el apellido. Ahí va. Sí, buenas noches, ¿cómo andas? ¿Cómo andas, Negrito? Bienvenido a Pasar la Onda. Dale, gracias. Gracias por invitarme. No hay perdón, Negro, estuviste. El sábado pasado en Niceto. El sábado pasado, creo que fue 23 en Niceto, sí. Sí, este es 30, así que estamos bien. Y fuiste a ver a Hugo Lobo. Tuvimos la suerte de poder conversar justamente con Hugo Lobo antes de lo que fue la presentación del disco. Y bueno, nada, nos hablaban de las 3 millones de cosas que hace el chabón. Sí, no, es un personaje. Estuve informándome un poco del chabón porque la verdad es que lo conocí hace poco y no podía creer la cantidad de anécdotas que se cuentan de él y las cosas que cuenta él, ¿no? Sobre es un tipo de esos súper inquieto, ¿viste? Que no para en un minuto. Hace 3 millones de cosas. Y bueno, dentro de esas 3 millones de cosas grabó su segundo disco solista llamado Stay Rude. Sí, sí. Y lo estuvo presentando este sábado ahí en Niceto. La pregunta que me hago yo, la primera pregunta que me hago es: ¿por qué elegiste ir a Curia a Hugo Lobo como tu primera cobertura? Bueno, porque creo que fue de las cosas que me interesan justo el primero que se venía, ¿no? Pero porque lo conocí este año, justamente para mi cumpleaños. Me dijeron, che, ¿querés ir a ver unas bandas? ¿Qué sé yo? Yo no tenía idea. Me dijeron algo de ska cerca de mi casa. Era un día de mierda, no quería viajar lejos. Y fui a verlo. Y estuvo buenísimo. La verdad es que la reflashé, me re gustó. Y de hecho ahí empecé a escuchar un poco de ska. Y conocí Dancing Mood. Que de hecho hasta hace poco pensaba que era una banda extranjera con el nombre. Para que te des una idea. Y es que aparte la escuchás y no sabés si es extranjero o no. Porque aparte la mayoría de los covers, como el que estamos escuchando recién, Left with a Broken Heart, son en inglés la mayoría. Claro, sí, o instrumentales. Sí, tiene muy pocos temas cantados. Y sí, no, y me encantó. ¿Y lo que viste ahí cerca de tu casa era Dancing Mood o a Hugo Lobo? No, claro, era Hugo Lobo. Ajá. Con otra banda que, bueno, de paso lo comento, era el Avellaneda Ska Club. Ah, sí, conocida. Sí. Por lo menos yo la tengo de nombre. Ahí va. Bueno, y era Hugo Lobo. Todavía no presentaba este nuevo disco, que tengo entendido que lo presentó ahora en Niceto, este sábado. Claro, este sábado fue la presentación oficial del disco. Claro. Y bueno, lo vi ahí, me gustó y de hecho tuve ganas de ir a ver a Dancing Mood un par de veces, le dije a algún amigo, qué sé yo, pero no me dieron bola y bueno, no qué fui. Qué forro, o sea, bueno, acá tenés gente que somos claro. De ir a recitales a morir. Claro, ahí va. Y bueno, y ahora dije, bien, puedo ir a ver a Hugo Lobo, que bueno, que me gustó lo que hizo, que está en esa onda y sí, me re gustó. ¿Ya venías escuchando un poco de ska, venías escuchando reggae? ¿Cómo fue eso? Que bueno, más allá de que te llevaron, digamos, de alguna manera. Claro. ¿Venías ya curtiendo un poquitito de lo que es el palo reggae, digamos? Sí, el reggae sí, ponele hace un poco o hace un año más o menos estuve conociendo, más que nada Marley, ¿viste? La verdad es que poco reggae, Marley más bien, Marley y algunas otras cosas conocidas. Conocía de Ska Madness. Bien, muy habías bueno, entrado por un lugar, digamos, interesante. Claro, pero escuché a Madness y después dejé darle bola al Ska, qué sé yo, y ahora lo empecé a escuchar de nuevo, escuchando también un poco de reggae, alguna que otra cosa, y bueno, es por estos amigos, ¿no?, que me llevaron. Y ahí me puse a escuchar más que nada. Bien, hombre de zona sur, como decías, en la Avellaneda, Ska City, ¿vos sos de? De Villa Domínico, de Avellaneda. Villa Domínico. Pregunta importante, así que pensá bien la respuesta, ¿eh? Es importante esta. ¿Hincha de? Hincha Arsenal. Está bien, listo, te perdono, no pasa nada. Mientras que no me diga blanquiceleste, está todo bien. Bueno, vamos ahora a lo que nos atañe. Lo importante realmente no era la pregunta boluda que te acabo de hacer, sino lo que pasó ahí en Niceto. Contame, ¿a qué hora llegaste más o menos? Llegué, caí tempranito, tipo como a las 9. Decía a las 9, bueno, justo estaba ahí adentro a las 9 y todavía no estaban armando. Estaba la gente de ahí del staff nomás. Uh-huh. Y después se fue metiendo un poquito de gente. Ahí lo vi dando vueltas a Hugo Lobo y le iba a sacar una foto, tuve que cambiar el lente y se fue. Tarde. Error de primera cobertura. ¿Es pero la primera bueno, vez que vas así a cubrir algún show? Sí, la verdad es que sí. O sea, tenía práctica un poquito de sacar fotos, pero amigos y sí, cosas tipo teatro, varietés, cosas así. Pero no en un teatro de esto, con un recital, con buena iluminación. Y bueno, pone está ahí y... Lo vi que estaba charlando con la gente, con los conocidos, viste, qué sé yo, nunca ves al artista, me parece, en el campo un rato antes del recital. Como sí, que tiene una un cosa personaje. Muy del under, ¿no? Que me gustó mucho. Lo mismo como vi esa misma onda por su parte cuando tocó en Avellaneda, como que no lo había visto ahí dando vueltas, pero sí como hablando y comunicándose mucho con la gente, agradeciendo, contando un poco... cosas de la movida de él, de cómo es el mundo este del ska, del autogestivo que hace él, y me pareció re piola, ¿no? Como que va, toca, hace su show y se va. Claro, no es una estrella, no es un tipo de onda no, estrella. Ni a palos. Por ahí vas a un recital y te imaginas que al músico, bueno, da la casualidad que Hugo Lobo es muy así como contás vos. A mí me pasó de hace un tiempazo largo cruzármelo en un barsucho. Y me puse a hablar con el chabón y estuvimos como media hora charlando de Bueye Perdido y contando, ¿no?, el chabón de las cosas que hacía. Y tiene eso, ¿no? Que como que es muy buena gente el hombre. Es muy sencillo y no te lo imaginás por ahí. Ahí va, sí. Yo como que lo que estuve leyendo acerca de él y lo que vi, sí, me parece que es el tipo de barrio. De hecho, estaba leyendo que toca la trompeta en la hinchada de Atlanta. Sí, sí, porque es hincha de Atlanta el hombre. Claro, y dije, claro, qué giro. Estaba en el club, le hacen las notas ahí en el club Atlanta, en el barrio. Sí, sí, es un tipo muy, muy, muy así de barrio. Y en cuanto al show, ¿cómo fue el show? ¿Cuánto duró más o menos? Arrancó tipo, estaba anunciado a las 9, me dijiste. ¿A qué hora arrancó más o menos a tocar? Y arrancó él a tocar de una, viste, estaba él solo, no había banda soporte, no había banda invitada. Ajá. Y ahora arrancó 9:30, por ahí 40 cálculos. Y habrá tocado una hora y media, yo creo. Sí, habrá tocado todos los temas del disco, seguro todos. Y bueno, algunos que otros más. Bien, ¿y qué onda la gente? ¿Se pintó el baile? Sí, sí, me gustó mucho cómo era el público, ¿no? Bueno, público onda reggae, onda ska, que están ahí bailando y buenísima onda entre todos. Sí, sí, lo veía. O sea, desde cuando estaba arriba dando vueltas, tratando de sacar fotos, tratando de sacarle foto a la gente. Y después cuando me puse ahí yo en el recital a divertirme yo un poco. Claro, ¿no? Empezaste a divertirte un poco, a disfrutar un poco de yo sí, también. Sí, sí, sí, muy, muy buena compañía. Como que fui solo, ¿viste? Como que en un tiro a veces decís, voy a un recital solo. Pero no, estaba re piola ahí con todo. O sea que te podemos seguir mandando a recitales solo. Sí, sí. Ahí está, muy bien, no, mentira. Ya soy grande, pues. No necesitas que vaya ningún mayor, nada. Claro. Bueno, bien. Che, y me gustaría saber ¿En qué cositas te paraste, te llamaron la atención en el show? Porque imagino, vas a un show, camarógrafo, como decía recién, fuiste solo, y es como que te concentraste más en el tema de las luces. ¿Qué fueron esas cosas que te llamaron la atención? ¿En qué te centraste? Y traté de, sí, de capturar, viste, buenas imágenes ahí en el momento en que había una iluminación copada. Pues bueno, ahí hay todo, viste, un show de luces que se mueven y qué sé yo. Y yo trataba de enganchar un momento en, bueno, o que está tocando. Justo que esté cantando es difícil, viste, porque es más instrumental todo. Estaba complicado. Pero bueno, que está ahí descosiéndola con la trompeta él o cualquiera de los músicos. Y traté de capturar eso, ¿no? Con la imagen. Y después lo que vi yo en el recital, sí, como eso, que la música, ¿no? Un disco y un recital como más tirando al reggae, creo. Si Dancing Mood es más ska o más otros ritmos, rocksteady o... Bueno, no sé tanto en realidad, ya voy a empezar a delirar. Pero está bien, suele mantener ese... Como esa que línea. Este se acerca un poco más a lo que es el reggae. Tiene una cosa más como... Más roots por ahí. ¿Eh? Más roots, sí, exactamente. Y más tradicional, esa es la palabra, creo. Ajá. Que bueno, es lo mismo que dice él también. Bien, ¿él habló bastante durante el show? Sí, hablaba, bueno, decía estas mismas cosas, que bueno, que se trataba de hacer un disco más tradicional, más volviendo a los orígenes del reggae, del ska, del rocksteady. De hecho, mirá, dice que... Este disco es un homenaje a un músico que se murió, creo que el año pasado, hace poco, Rico Rodríguez, que Rico es Rodríguez, gran trombonista, pionero del ska, y que los ayudó cuando estaban en Dancing Mood grabando, creo que el primer disco. Los ayudó, de hecho, él dice que aprendió un montón de cosas de este Rico, y bueno, es un poco un homenaje a él, supongo que por esto también la tradicionalidad. Sí, ¿no? Como que llevarlo un poquitito a los orígenes. Y bueno, más o menos me dijiste que estuvo tocando una horita y media. Sí, la verdad es que no miré el reloj y no. Es lo que intuyo, pero andás a ver. No, pero no por sé. Ahí anduvo más o menos. Sí. Bien, o sea que lo disfrutaste, podemos decir que... Sí, que la pasé joya. ¿Lo recomendarías? Sí, buenísimo. Bueno, de hecho ahora, justo lo vi en estos días, que está el 13 de agosto en Bar en Vivo, también sí. En Niceto 5702, junto con otra banda y creo que... no con bandas, pero otros músicos, digamos, o quizás cantantes, ¿no? Era como una movida estilo fiesta, digamos, ¿no? Sí, él suele hacer lo que es el Club del Lobo, que es una fiesta también, así que hay mucho de cumbia también. Bueno, el hombre también suele sí, no pasar sé si música. Es exactamente esa fiesta del Club del Lobo, pero creo que es algo así, tipo una fecha, una viene fiesta. Por ese lado, digamos, de alguna manera. ¿Se subió gente a cantar? ¿O fue todo simplemente instrumental? No, mira, me parece que no, en ningún tema cantaron. Uh-huh. No, estoy casi seguro que no. Porque tiene un par de temas, sí, en el disco que son cantados. Y no recuerdo que haya cantado. Y igual puede ser, porque está bastante, viste, concentrado ahí con la cámara. Estabas me metidísimo. Pasa eso. Sí, me pasa eso. Cuando estoy con la cámara, a veces hasta me olvido un poco de lo que pasa o de disfrutar lo que estoy viendo. ¿Te pasa que que te concentras por ahí tanto en la cámara que a veces dejás de prestar atención a lo que estás escuchando? Sí, no tanto digo, como pasar, para dejar de escucharlo, pero sí como para, viste, dejar de prestarle atención. Como que no estás ahí con la música, no es lo mismo estar cuando estás bailando o ahí de público que cuando estás concentrado tratando de hacer otra cosa, como o sacar fotos, o ser el iluminador, o ser el sonidista, ¿no? Que están ahí en otra onda. Laburo por ahí. Exacto. Pero igualmente estás ahí y sos parte. Una fiesta realmente, ¿no? Sí, genial. Una fiesta y sí, muy recomendable. Bueno, Nehuen, muchísimas gracias por estas palabras. Vamos a estar ya a subiendo ustedes. Las fotos, se están subiendo ahí a lo que son las redes sociales. Así que, pregunta, ¿hay ya una página de Nehuen de fotos o estás ahí tramitando? No, página no hay todavía. Hay estas fotos por ahora. Estas son mis primeras fotos con marca de agua y es fea la marca de agua. Ya me dijeron, pero ya las había mandado. Ya la habías hecho. No, pero bueno, bien, es importa, un comienzo. Lo que importa es la foto, no la marca claro, de agua. Sí. Vos sos fotógrafo, no haces marca de agua. Claro, si querés un diseñador, anda a buscar a otro diseñador. Si querés fotos, anda a hablar con Nehuen, que ahí ya también, como decíamos recién, podés encontrar en lo que es nuestro Face las fotos que estuvo sacando del show presentación de Stay Root, el nuevo disco de Hugo Lobo. Nehuen, muchas gracias. ¿Te gustó esto? ¿Sufriste mucho? No, estaba nervioso, pero ya se me pasó. ¿Viste? Fue un placer. Es simplemente charlar un poquitito. Sí. Bueno, ahí estaremos próximamente, estaremos explotando como a todas las personas que pasan la onda, mentira. Así que gracias, Nehuen, por esto. Dale, de nada. Gracias a ustedes, en realidad, por invitarme. ¡Gracias a vos! Empezamos con él. Gracias, nos terminamos más. ¿Qué? Ahora tenés que escribir también. No, bueno, tampoco. Lo presionaban de una. Ya la siguiente no venía más, ¿viste, Nehuen? No, bueno, fuera de joda, muchas gracias. Y bueno, a seguir sacando fotos, a seguir cubriendo shows. Sí, sí, de una. La próxima fecha que pueda me mando a sacar fotos. Ahí está, le gustó la onda. Así que bueno, Nebuen con nosotros estuvo cubriendo el show de Hugo Lobo. Escuchamos un poquitito más de su música y ya venimos con la nota de los Caligaris. En un ratito también tenemos más agenda. Hay mucho más para pasar la onda, así que quédate, porque todavía no dimos los ganadores, los sorteos tampoco. Así que a quedarse ahí prendidos al aire de Pasar la Onda. Muchas gracias, Nebuen. A vos, chao, saludos. Capítulo 270 de Pasar la Onda. Estamos escuchando a los Caligaris haciendo Todos Locos y creemos que lo tenemos ahí del otro lado escuchándonos a Martín Pampidiore. Martín, ¿me escuchás? Sí, me escucho. ¿Cómo andan? Ahí va, pero requete bien. ¿Vos cómo andás? ¿Todo tranquilo? Viste que lo tenés medio abandonado, ahora es una gran oportunidad para tocar canciones viejas. Para, digamos, sacarle un poquitito el polvo a las canciones y ayornarnos un poquitito también, imagino, al sonido de la banda, porque bueno, del 97 ahora cambió bastante Caligaris. Sí, no, ya estamos más grandes, ya no componemos lo mismo que antes. Al principio empezamos con 15 años, imagínate. Ahora ya tenemos más de 30, ya la mayoría tenemos hijos, digamos, la vida nos ha pasado por arriba. No, tampoco tanto, Martín, no me chamulles y la pasan de fiesta, negro, dale. No, la pasamos bárbaro, yo no digo que no, salimos de gira con los amigos, conocemos lugares, paramos en hoteles, que medio de control, laburamos de noche, pero la verdad que sí, no somos los mismos que cuando teníamos 15 años, hay que reconocer. Sí, bueno, uno va cambiando en la vida. Contame un poquitito de este festejo de los 19 años. Están tocando por todos lados. Bueno, dicho sea de paso, este último disco que les valió algunos premios Gardel también, ¿no? Exactamente, sí. El disco este ha sido el más exitoso, no solamente porque las canciones sonaron en todos lados, que los videos se metieron en los canales de música. Ganamos un premio Gardel también, que nunca habíamos ganado un Gardel aquí en Argentina, ¿no es cierto? Después... estuvimos tocando por muchos lugares nuevos, porque realmente este disco nos ha llevado a lugares impensados para nosotros. Tuvimos la suerte de ir a Europa a tocar, tuvimos como 14 shows por España, fuimos, bueno, de México para abajo hemos tocado casi en toda Latinoamérica, así que es un disco que salió con el pie derecho. Sí, es como que les terminó de abrir las puertas por ahí que le faltaban, ¿no? Cuando antes de grabar Circología, ¿pensabas que iba a ser de esta manera la repercusión que iba a tener el disco? No, y eso es lo lindo que tiene la música, ¿viste? Por ahí cuando uno graba un disco, por ahí dice, bueno, este tema me encanta, con este rompemos todo, y en realidad, ¿viste? No pasa nada con ese tema, y después el último tema que entró por la ventana al disco, ese era el hit que tenía el disco, ¿viste? Es así, esto es lo lindo que tiene la música, porque no es fácil, digamos, no hay una fórmula, y nosotros tenemos un estilo, componemos las mismas personas, digamos que tenemos ya un nombre, digamos, los Caligaris. Cuando uno agarra el disco nuestro, dice, se imagina más o menos sonando de determinada manera. Pero lo que sí que nosotros, como te digo, no hay una fórmula. Si hubiera alguna fórmula, te juro que seríamos manager nosotros. Bueno, ni viajaríamos a ir a tocar, seríamos los managers. Claro, para mandan a otros a laburar y chau, ¿no? Verdad, ¿no? Mucho más fácil. No, bueno, igualmente me imagino que todo este camino, como recién nombrabas el tema que lo lleva, que es Todos Locos, que digamos que es el que termina de explotar con la banda, ya cuando nombré a los Caligaris, como vos decías, ya te haces en la cabeza eso medio circense que tanto los caracteriza ustedes. Me gustaría saber más o menos, si bien igual ya lo tengo leído, pero me gustaría que también le cuentes un poco a la gente cómo surge todo esto del arte circense en Caligaris. Bueno, mi abuelo era el dueño del circo Hermano Muñoz, donde yo nací con mi hermano. Ahí con mi hermano aprendimos a hacer malabares, acrobacias, camelásticas. Yo me acuerdo que viví mucho tiempo, viví hasta los 10 años en el circo. Es muy divertida la vida del circo, es muy similar a lo que estoy viviendo en este momento. Digamos que en el circo yo vivía en una casilla con mis padres y mi hermano, la casilla al lado estaba mi abuelo con mi abuela, la otra del otro lado lo tenía mis tíos. Es como viajar, digamos, en familia y realmente yo estudiaba en el circo. Bueno, un día podría hablar un rato largo del circo, lo que sí que te digo que es bastante similar a la vida que estoy llevando ahora, porque viajo con mis amigos, que son como mis hermanos, digamos, los Caligaris, y la verdad que tocamos en lugares, conocemos gente, nos aplaude la gente, qué sé yo, es similar a la vida circense. Che, Martín, ¿y pensás que hubiese sido más o menos de la misma manera si hubiesen dedicado por ahí a un ritmo por ahí no tan festivo, que les hubiese surgido esto? Porque son, vamos a hacer la verdad, son una bocha, son 12 tipos dentro de lo que es la banda. Y es como que, y aparte también el hecho, creo que también en un punto, el de ser de Córdoba también es como que traen la alegría innata a ustedes. Y sí, al principio, vos sabés, cuando empezamos nosotros, empezamos haciendo el cover de bandas que admirábamos nosotros, y siempre fueron bandas numerosas, qué sé yo, los Fabulosos Cávila, los Auténticos Decadentes, Pericos, incluso los Twist también, que es una banda que introdujo el humor al rock nacional también. Y bueno, después nosotros somos de aquí de Córdoba y el cuarteto lo escuchamos desde el comienzo, cuando vas a una fiesta de 15 acá, cuando vas a un casamiento, cuando el cuarteto corre por las venas, ¿viste? Acá. Entonces, claro, somos músicos, lo sabemos tocar también, así que tenemos unos distintivos Caligaris que realmente no me imagino siendo de otra localidad cómo sería la banda. Claro, sería medio extraño por ahí, ¿no? Tal vez. Pero bueno, uno puede hablar de lo que ha vivido y lo que es. Che, ¿creció el pelo ya? No, ya estamos bien. Yo ya me corté varias veces. Hay algunos que no no se han cortado todavía y le ha crecido poquito. Claro, ya algunos se empieza a complicar el tema del crecimiento, ¿no? Es verdad, viste, y te dije, empezamos a los 15 años más o menos de promedio, 17, y ya tenemos más de 30 todos, entonces, viste, algunos ya tienen medio raleado el casco, pero de tanto cañonazo. Había cumplido la promesa, lo habíamos prometido hace mucho tiempo, había que pelarse, y no era que me pelaba yo solo, dos o tres, no, eran los dos. Había que hacerlo completa, ¿no? Si se hace completa. Sí. Más y menos, viste, lo que es bueno, nos subimos arriba al edificio de pesca acá de energía eléctrica aquí en Córdoba y ahí vos sabés que en ese edificio filmaron el video Los Fabulosos Cadillacs en el año, no me acuerdo, el año 90 y pico, filmaron Revolution Rock, así que tiene historia. Vos sabés que comparando los dos videos el otro día te das cuenta de lo que ha crecido Córdoba, che. Bueno, musicalmente creo también, ¿no? Han crecido como ciudad. Igual te quiero llevar a un terreno que, no sé, te lo tengo que preguntar, porque aquí en este programa ha surgido varias veces el tópico, ¿no? Que cuando fue el momento de hablar de los premios Gardel y demás, fueron junto con los amigos, el disco de Spinetta, fueron el del disco que más nominaciones tuvo. ¿Estabas de acuerdo con las ternas, en realidad, en los cuales los estaban, digamos, poniendo? Porque, no sé, por ejemplo, estaban en alternativo. Y acá medio como que hacía un poco de... No porque el hecho de que no se merezca, quiero que se entienda la pregunta, sino que había algunas ternas que vos decís, no me los hacía ahí mismo. O sea, ¿te sorprendieron a vos también? ¿O a ustedes mismos? Mira, nosotros hace mucho tiempo ya dejamos de interesarnos en los rótulos, ¿viste? En las carátulas. De hecho, te puedo contar muchas anécdotas de que, por ejemplo, a los Gardel fuimos nominados como mejor álbum pop, o revelación pop, o un grupo pop, así una cosa así. Generalmente estábamos nominados en esa categoría. Y en el mismo año, me acuerdo, nos nominaron ahí en el Conex que estábamos con los Decadentes, con Rodrigo, con La Mona, como banda tropical, ¿viste? Es como que es difícil definir a los Caligaris. Yo me divierto cuando voy a las disquerías por ahí, aparecemos al lado de un disco, ¿viste? De rockero, ¿viste? ¿Viste? No te va a gustar y está el disco de los Caligaris. Y en otra disquería aparecemos al lado, ¿viste? De Alcide y estamos al lado de los Caligaris. Ya nos dejó de interesar eso de los rótulos, de las carátulas, qué música hacemos. La verdad que es una alegría para nosotros haber estado nominados en los Gardel, en la categoría que nos han puesto. Yo me sentía tranquilo, me sentía bien. Bien, es que obviamente me parece que el reconocimiento pero más que ganado, ¿no? Es una banda. Me acuerdo, tengo una patente que tengo de ustedes, que es estar este año en el Cosquín Rock, que me acuerdo que llegaron con el micro y estaban todos ya con pelucas, haciendo un bardo ya desde el micro. O sea, son gente que vienen hace mucho tiempo y mantienen esa alegría que creo que es lo que quieren también transmitir de alguna manera con sus canciones. El hecho de alegría, de la fiesta, de divertirse, de no encasillarlos también, ¿no? Pero es como que lo que te decía antes venía por ese lado, ¿entendés? Porque hay mucho rótulo, entonces es difícil de encasillar a los Caligaris. La verdad que está buenísimo que... Es imposible encasillarlo, de hecho agarra un disco uno de los Caligaris cualquiera y tenemos canciones más rockeras, canciones más pop, tenemos cumbia, hay un cuartetazo, siempre los discos, tenemos ska, de hecho cuando fuimos a México las primeras veces nos anunciaban como una banda de ska, claro. Argentina, y realmente no somos una banda pura de ska, nosotros tenemos mucho ritmo, muchos géneros, hacemos mucha fusión y bueno, eso es lo que somos. Claro, es como, pasa como por ejemplo con los Decadentes, ¿no? Es como, a mí se me asemeja mucho, más allá que son amigos también, ¿no? Es como que, ¿querés fiesta? Nosotros que nos comparen con los Decas, te digo, no es para nada ofensivo, al contrario. Los Decas son grandes amigos, yo tuve la suerte tuvimos la suerte de que ellos fueron productores de varios discos nuestros, yo conozco a su familia, pararon en sus casas, digamos, la verdad que son amigos, de hecho, la primera vez que fuimos a México fuimos de la mano de ellos, así que hay que ser agradecidos y siempre que puedo lo menciono a esto porque no se hace generalmente esto en el ambiente musical, de prestar los instrumentos, prestar su público, todo y abrir una puerta tan importante como el mercado mexicano. Claro, es que aparte también, bueno, ellos en México son casi dioses, si bien que acá también son súper reconocidos, allá es como que tienen un fanatismo muy importante. Me gustaría saber, Martín, ¿cuál fue el lugar más raro en esta gira que les ha tocado de Latinoamérica, de Europa? ¿Cuál fue el lugar más raro que les ha tocado? O esas anécdotas que decís, esta acá no me lo hubiese imaginado en la vida. lugares raros hemos tocado en México. Nosotros somos una banda todo terreno, ¿viste? Y tocamos por ahí lugares, ahora en este momento, en la última gira no recuerdo algún lugar raro, pero sí me acuerdo aquí en Córdoba, por ejemplo, una vez tocamos para un colegio, digamos, secundario, terminamos de tocar, viste, fue una fiebre, viste, así, como una matiné así, y dice, che, están los chicos de la primaria, dice, si quieren hacer como un showcito de 3-4 canciones, bueno, que pasen. ¿Hicieron ahí mismo en el medio show ustedes? En el mismo lugar, y estaban todos los chiquitos formados, viste, como nunca, a la primaria, le hacés más caso a la maestra, viste, y me acuerdo que saltaban en el lugar, así. Primero, faltaba que tomaban una distancia, viste, y saltaban en el lugar, y de ahí me acuerdo que fuimos a tocar, tocaba aquí Molotov aquí en Córdoba, digamos, en un lugar grandísimo, y nos habían invitado también a cantar ahí porque estaba Capanga, así que tocamos con ellos, y a la noche, digamos, después de las 4 de la mañana, un boliche, tocábamos con un grupo de aquí, el Cuarteto de Córdoba, así que te puedes imaginar, ese día hicimos para menores, para chiquitos, para rockeros y para gente que le gustaba más la pachanga. Le faltó para la tercera edad y estaban completos. Eso, nos faltó, exactamente, nos faltó un geriátrico, algún lugar así teníamos que haber ido. Bien, Martín, gracias. Buena onda. Realmente imagino que, aparte de hacer tantos, ¿no? Es como que también de las anécdotas sobran, seguramente. Che, Martín, me llamó la atención que más allá de estar festejando los 19 años que lo van a estar festejando para noviembre, si no me equivoco, oficialmente, por lo menos acá en Buenos Aires, igualmente van a seguir tocando. El sábado van a estar, de hecho, siguen tocando, y este sábado van a estar ahora en grupo. Vamos a estar exactamente, sí, tenemos aquí, este viernes y sábado tocamos en Buenos Aires, tenés razón, tocamos en la fiesta clandestina el sábado. Ahí. Claro, ya es un quilombo, ¿no? De fecha no tener la cabeza llena. No, sí, es verdad, no, porque después, la semana que viene es el aniversario, es más, te cuento, de ahí del aniversario nos tomamos el colectivo y nos vamos para Mendoza y tocamos en una disco muy importante allá en Mendoza, así que sigue la gira, nosotros somos una banda de 20, 20, 22 personas más o menos las que salimos de gira, todos los fines de semana prácticamente, pero como te digo, lo que más nos gusta es tocar a nosotros. De hecho, estamos por filmar un videoclip del próximo corte del disco, que seguramente va a ser antes del Día del Niño, lo tenemos que filmar acá en un circo, que es el circo de mi tío, que justo está aquí en Córdoba. O sea que se sigue manteniendo la tradición del circo en la familia, digamos. No, yo tengo todos mis, salvo mis padres, que se vinieron a quedar estable a Córdoba, los demás, tengo todos mis tíos, todos mis primos en el circo, yo sería la quinta generación de familia circense. Claro. ¿Y ya los pibes los estás entrenando? ¿Los haces hacer malabares? Y yo tengo dos nenas. Ya se quiso anotar, viste, en tela en esos cursos que hay medio circenses. Claro, lo tienen en la sangre, negro, no lo van a poder evitar. Bueno, igual buenísimo. Igual me gusta eso de que asumas también, ¿no? Que el hecho de que asumir de alguna manera, ¿no? Es el hecho de reconocer que hay que tocar, que salen a tocar a morir, que les encanta, y bueno, que dicho sea de paso, que también son afortunados, ¿no? Poder vivir de lo que te gusta y que te vaya bien, no es para cualquiera tampoco. Claro, no, nosotros seguro nos sentimos afortunados, porque realmente, si bien es un trabajo, como vos decís, nosotros, cuando uno nos ve arriba del escenario, dice cómo se divierten, pero la parte divertida es el escenario, después, esto es una empresa, tenemos que resolver cosas, por ejemplo, ahora que nos vamos a Buenos Aires, ¿dónde vamos a parar, el sonido que va a haber, qué sé yo, la logística, digamos, hay que resolverla antes de salir de aquí de gira, y bueno, como te digo, la parte divertida es el escenario, después tenemos una empresa que hay que hacer entrevistas, un montón de cosas que van atrás, digamos, del show, pero que también se tienen que hacer. Es que es parte también del laburo, ¿no? Digamos, es hoy por hoy hay que entender que es un laburo también y que, como vos decís, la parte divertida por ahí es el escenario, pero hay mucho atrás que imagino también por cómo se los ve, sobre todo, ¿no? Que lo disfrutan también el camino. No, seguro. De hecho, siempre decimos que no somos una banda muy atípica porque por ahí nos toca tocar, como te digo, en festivales, mega festivales, como hemos estado en Europa o en el Vive Latino, que es para mí el festival rockero más importante de todo el continente. Coincido. En México, en el DF. Y la verdad que hemos tocado 4 veces y por ahí tenés 20 hoteles, 6 estrellas, pero por ahí te toca estar, qué sé yo, sin hotel o estar en el mismo colectivo esperando para tocar, comiendo un sándwich de jamón y queso, y hay que disfrutarlo igual, porque esta es la vida nuestra, es lo que nos hace felices y no nos imaginamos haciendo otra cosa. Sí, Martín, y de todo eso hoy, ¿Te ocupás mucho de esas cosas o ya hay mucha más gente que se ocupa de eso y vos ya estás más, vos y digamos tus colegas, más hacia el show, digamos, en sí, a disfrutar lo que es el show, a concentrarte en eso, a escribir y demás? Y yo, nosotros somos una banda de 12 personas, imagínate los que subimos arriba del escenario, y somos todos, esto es una cooperativa, todos hacemos, claro, somos los, digamos, los dueños de Caligaris, y la verdad que ya tenemos dividido, digamos, por sectores, cada uno, digamos, se encarga de lo que mejor le sale, realmente hay gente que se encarga de los números, otros que se encargan de cerrar fechas, otros que hacemos entrevistas, otros que se encargan de las redes sociales, otros que se encargan de hacernos, digamos, la prensa, el grupo, otro que se encarga, bueno. Dentro siempre mismo de ustedes, ¿no? Somos nosotros. No es que ustedes van y contratan gente, no, o sea, dentro del grupo de laburo es como una pyme, como siempre decimos. Ni más ni menos, exactamente, nosotros somos los que hacemos todo. De hecho, sí, yo me encargaré tal vez, no estoy metido en la parte, como te digo, número, en la parte de hago más prensa, o me encargo más de la parte artística también, viste, hacemos lo que son la lista de temas y los recitales, los armamos entre varios, pero digamos que tenemos roles definidos donde alguno es el que define, digamos, o el que dice la palabra máxima en esa área. Claro. Sí, es entendible, aparte aprovechar que son muchos y bueno, que se siguen manejando de esa manera, digamos que les ha ido bastante bien realmente, y bueno, desde acá realmente agradecerte, Martín, por hacer una nota más. Mi nombre es Cristian, no me presenté, así que aprovecho al final de la nota como para presentarme, así que nada, un placer realmente poder charlar un poquitito. Éxitos, obviamente, no te voy a decir, no, en realidad sí te voy a decir éxitos, porque nunca está de más, ¿no? Exacto, sí, no, seguro, nosotros, esto tiene mucho de suerte también esta profesión, nosotros... Hasta ahí, Nero, porque la verdad que también hay que reconocer que se viene moviendo hace 19 años y viene laburando a pleno, no es que es casualidad, creo que obviamente el factor suerte siempre tiene que influir, o influye siempre de alguna manera, pero también hay un gran laburo atrás. Hay una anécdota muy buena de Vicenzo, ¿viste? El golfista argentino, dice una vez, le pegó, viste, desde la salida y la emboca en hoyo en uno, y le dice, pero qué suerte que tiene usted, Vicenzo, ¿no? Embocando, sí, la verdad que tuve suerte, dice, pero vos sabés que cada vez que más entreno, más suerte tengo. Es que es así, claro, la suerte hay que ayudarla. Parece que no, viste, porque como te decía, nos divertimos mucho, esto es la parte artística, no la vemos nosotros como un trabajo, pero la verdad es que hay mucho trabajo atrás, y cada cosa que hacemos la pensamos un montón. Somos una banda que salió en la industria cuando ya las compañías no vendían tantos discos, y ya estaban en los casos, digamos, las compañías discográficas. Entonces somos una banda acostumbrada a hacer nuestros propios discos, nuestras propias giras, nuestros propios videoclips, todo. Digamos, nos autofinanciamos de cada una de las cosas y ya hace 19 años estamos viviendo de eso. Y por mucho más, lo van a seguir muchísimos más porque realmente... se nota que lo hacen de corazón y bueno, a las claras están los resultados, Nero. Así que Martín, te agradezco muchísimo que hayas tenido la deferencia de charlar un ratito con nosotros y bueno, por muchos años más, Nero. Ojalá, porque realmente no lo estoy diciendo del lugar de consagrado, somos una banda, como te digo, de laburo, de sacrificio, de oficio, más que nada, porque sí, siempre le digo que a nosotros nos encanta esto de salir a tocar, de como te contaba, hacer un videoclip es hermoso, te jugás haciendo el actor por un rato, grabar un disco, tenés anécdota con los productores, parado en la casa de los decadentes, gente que admiraba mucho, pero salir a tocar en vivo, el aplauso de la gente, conocer culturas, probar diferentes comidas, la música, digamos, eso es la vida del músico. Y la verdad que eso es lo que más nos gusta a nosotros y ojalá que lo podamos hacer como los Rolling Stones, cuando tengamos 75 años, volvamos a hacer una nota por eso. Dale, ¿por qué no? Salís con peluca, nos sacamos la próxima una foto con peluca a los 70, vos yo voy a tener, no sé, 65, ponele más o menos por ahí, así que, ¿por qué no? Que prometimos eso para antes de los 20 años teníamos que pelarnos y nos pelamos. Sí. Y no quisieron prometer nada para los 30, ¿viste? Ahí está, pero prometan esto, ahí está, para los 30 hacen un video todos con pelucas. Dale. Te dejo ahí picando. Ya le voy a decir a los muchachos, a ver si les interesa. Ya hemos hecho cosas peores, ¿no? La peluca es mínimo. El disco no es lo que parece, estábamos vestidos todos de mujer. Es verdad. No sabés lo que fue terrible. uñas postillas, nos pintó, viste, una persona que hace... ¿Se animaron al taco también? Eso fue lo más complicado, lo de los zapatos, porque hay gente que calza como 45 dentro de la... Conseguirlo fue lo más difícil. Eso tuvieron que salir descalzo. Yo gracias a Dios, con 41 yo pude hacer el personaje completo. Se la afanaste tu germo, sí, la verdad. No, consiguieron, no sé de quién era, pero muy lindo zapato. Bueno, Martín, la verdad, un gustazo, che, charlar, y bueno, como te decía recién, que sigan los éxitos. Dale, muchas gracias, abrazo para todos. Bueno, nos vemos la próxima. Dale, un abrazo grande. Así charlábamos, Caligares, un placer realmente charlar con gente así divertida y que está hace tantos años en la movida que gracias a Dios le llegó el momento de disfrutar del éxito. Ya venimos en un ratito con más Pasar la Onda, nos queda agenda, nos quedan los sorteos, nos quedan historias, nos queda una bocha que la verdad no sé hasta qué hora iremos realmente, pero por lo menos hasta las 12, quédate ahí. Dos o tres puntos de sutura. A mi destino, un día de esto yo me animo. Me voy a ir a vivir a la montaña, donde todo es poco, pero igual alcanza. Me voy a ir a vivir a la montaña y que me despierte el sol a la mañana. Me voy a ir a vivir a la montaña, donde todo es poco, pero igual alcanza. Me voy a ir a vivir a la montaña y que me despierte el sol a la mañana. Me voy a ir a vivir a la montaña, donde todo es poco, pero igual alcanza. Me voy a ir a vivir a la montaña y que me despierte el sol a la mañana. Para vos, te conformas con lo que hay y te sentís mejor. Nunca te replanteaste en que haciendo las cosas ya se dará alguna que otra oportunidad. Hoy pensaste y decidiste mantener esa ilusión y que los sueños vuelen como vos. Como les dijimos, había más, hay mucho más todavía en Pasar la Onda, y de hecho ahora es el momento de pasarles fechas del día sábado. Estamos escuchando a los muchachos de 9 menos cuarto, que sacaron un nuevo disco realmente muy pero muy interesante. A mí particularmente me gusta mucho, porque hace poquito vinieron a Radio Papa Francisco, la radio en la cual también trabajo. Hoy no la habías nombrado, faltaba ese camino. Hacía falta nombrarlo. Así que estuvieron ahí y me llevé de regalo el disco. ¿Qué? ¿Te pagan por chivo? Me pagan por chivo, sí, ojalá. Cuando tengamos la parte de comercial habría que mandarla directamente primero a Radio Papa Francisco, ¿verdad? Claro, ahí para que rasque un poquito de las arcas del Vaticano. Bueno, no podría llegar algo acá, no nos andaríamos quejando. Le sobra, total. Soy creyente. Bueno, cuestión es que los 9 menos cuarto van a estar haciendo un Roxy este sábado junto a la gente de Cualquier Bondi. Esto va a estar arrancando a las 19 horas. Agenda de sábado. Dicho sea de paso, del sábado hay varios sorteos. Hay 4 sorteos de esta semana. Sí. Tenemos también la picada que se está sorteando a través de lo que son las redes sociales. Y ahí tenemos al Nanu Team. Así, la tenemos hoy al Pulpo Nanu. Al González, Pulpo Nanu, porque Nanu Guay se desentendió absolutamente. Así que por suerte está Eso porque no la semana pasada, entonces te estaba diciendo, bueno, ahora laburá vos, te dijo, básicamente. Está bueno, muy bien. Pero no, muy bien ahí. Se pueden comunicar en las redes sociales que va a estar la señorita Nanu González en este caso. Y es como lo que puse hoy, loco. O sea, con todos los aumentos, el fiambre te sale un huevo y la mitad del otro. Te podés ganar una picada de arriba. Picada. ¿Qué carajo estás esperando, boludo? Tenés que compartir, poner me gusta, poner los tres últimos del documento. Es una boludez y te ganás una picada. Una picada, o sea, como decía Leo, está complicada. Está complicada. Es fin de mes, chicos. Es fin de mes. Yo que ustedes aprovecharía ahí, gracias a la gente de Maldito Rock Bar, que todas las semanas se copan y nos dejan sortear una picadita. Lindo, ¿no? Unos capos. Y además tenés la mesa que podés dibujar con tiza. ¡Ah, muy buena! Eso es buenísimo. Vi una foto que subieron de como de unos mandalas que hizo una chica amiga de ellos que hizo así en las mesas con tiza de verdad, chicos. No piensen otra cosa porque si no, no comes. No, entonces no voy. Claro, ¿sabes? Igual no creo que te digan nada. Bueno, eso habría que verlo ahí en el momento, pero nosotros no lo comentamos. Nosotros te vamos a regalar nada más que la picada. Claro. Si así vos comés o no comés, es cosa tuya. Exactamente. Bueno, vamos con otra fechita. Claro que sí. Sábado. Vamos, ya que estamos, te tiro una al lado, loco. Al lado. Ahora hacemos, pero al revés. Ajá. Vos tirate del Roxy, yo te tiro una en Niceto. Ajá. En Niceto Club, al lado del Roxy Live, va a estar El Mató a un Policía Motorizado, que salieron de tapa de la Rolling Stone. Así que una felicitación para los chicos, por más que la banda no me guste. 107 Faunos junto a El Mató a un Policía Motorizado va a estar tocando en Niceto Club. Esto es Avenida Coronel Niceto Vega 5510 a partir de las 21 horas este sábado. Me suena muchísimo 107 Faunos, muchísimo. Sí, la nombramos varias veces, me parece a mí. Estaría bueno. Teléfono, muchachos, a ver, comuníquense con nosotros. La tendría que escuchar data. Porque el 107 pasa cerca de mi casa. Ah, bien, y lo asocias por eso, entonces claro. Es como una banda amiga, ¿con amiga? Ponele. Bueno, como decía, se pueden comunicar a sobre todo a las bandas, les pedimos que nos manden material. Por ahora no está el dejó de estar en realidad el sótano de Gillo. Le mandamos un gran abrazo a Gillian Rock. Vamos a estar haciendo próximamente algo, o digamos, no sé, no sería lo mismo, obviamente que no es lo mismo, pero vamos a tratar de estar de alguna manera tratando de pasar a todas las bandas que nos mandan material a info@pasalaonda.com.ar. Les paso una fechita más. Ahora también en Capital, seguimos por ahora en Capital, sábado muy porteño por ahora. En el Malvinas Argentinas va a estar nada más ni nada menos que Guasones, un bandón. Ahí voy a estar cubriendo. Va a estar también la señorita Gillo Roca, así que probablemente escriba a ella. Y también va a estar el señor Guado Cebado, que nos habilita fotos habitualmente. Así que también un crack, alta gran foto, loco. Gracias a Guado. A partir de las 19 horas va a ser esto. El Malvinas Argentinas queda en la calle Gutenberg 350, que es en Capital, ahí donde está. En Capital, en la sede Junior. Social de Argentinos Juniors, exactamente. Yo te paso una más todavía para estar más porteños todavía, porque esta, si no sale la otra, la voy a ir a ver. Ajá. Va a estar Tierra Tribal, 21 gramos y 1000 tormentas, donde es vocalista el amigo Max Jones, a quien le mando un gran abrazo. Van a estar tocando en La Cigal. Esta fecha es gratis, así Ajá. Que si no tenés plata, como yo, te podés ir a La Cigal gratis. El sábado, a partir de las 23:30 horas, esto es en 25 de mayo, 597, te vas a escuchar un poco de Stoner del Bueno. Una que me llamó mucho la atención el nombre, Full Chamba con La Mucama Mental. Esto es en Rossetti 722 a partir de las 21 horas. Bien. La Mucama Mental. Me gustó el nombre también. Sí. Bueno, gente, vamos ahora para el conurbano bonaerense, nos vamos para José Cuchillo Paz. Ahí allí va. Queda Zoom en la calle Perón 4982. Allí va a estar sonando la gente de Mal Momento este sábado a partir de las 21 horas. Bueno, ya que nos vamos un poco más federales, te invito a ir a Junín. ¡Apa! Junín, provincia de Buenos Aires, un poquito más lejos que José Cuchillo Paz, va a estar tocando Última Caída en Chic. Chic me suena a un lugar que había acá por los Arcos de Palermo, ¿puede ser? Me suena. No tengo me suena tanto. El nombre igual. Chic. Pero esto no creo que sea, si toca una banda de rock, no creo que sea lo mismo. Esto es en Chic, en Junín. Claro. B de Irigoyen Bernardo ahí está, gracias nomás. Bernardo de Irigoyen y España en Junín, a partir de las 23 horas vas a poder escuchar a Última Caída, papá. Se complicó ahí. Se complicó porque ¿no? La B punto no sabía por dónde agarrarla. Bueno, ahora yo me voy para el oeste. Vamos para Chillout, un hermoso lugar. colectora de acceso este 7565. Allí va a estar sonando la gente de Nilo, una de esas bandas también que me viene sonando mucho, me vienen hablando muy bien de Nilo, así que bueno, próximamente estaremos iniciando algún contacto para que vengan, como con los chicos de Camus, que iban a venir hoy y al final se les complicó, sí. Así que en algún momento los estaremos trayendo. Un gran abrazo, loco, un gran abrazo a Santino, que la verdad, lo que me gusta es cuando la gente es humilde, cuando la gente del rock es humilde, sobre todo una gente tan virtuosa, los agradecimientos que tuvo por el espacio, y la verdad me encanta. Sí, gracias, muy buena onda, loco, gracias por la buena onda. Muy buena onda. No les pasé la dirección de Chill Out. Sí, la pasé, pero no les pasé el horario. A partir de la medianoche, ahí va a estar Nilo en Ituzaingó. Bien. Sabes que es para fiesta, así que va para rato. Hermoso lugar. Otra banda que quiero decir, Cuatro Payasos Muertos. Está tocando en Oceanario. Esto es en Remedios Cará de San Martín, 332, a partir de las 21 horas. El lugar no lo conozco, debe ser un lugar nuevo. Y Cuatro Payasos Muertos son una banda que se caracteriza porque salen siempre vestidos de payasos. Ah, me imaginé. Mirá, no me lo imaginaba esa. ¿Sabes qué? Y Payasos Muertos. También lo el loco de Lo Pop, que salió del sótano de Gillo, también tiene una foto ahí vestido de payaso. Tengo una consulta. Remedio Escalada de San Martín al 300. ¿Sería Remedio Escalada de San Martín y qué más o menos? Porque yo Casi vivo Warnes. Sobre esa calle. Claro. Casi Warnes. Casi Warnes. Un poco más lejos. Sí, claro. No conozco el lugar, ¿no? Pero es una zona media rara. No, no conozco por ahí. Rara en un sentido de que no hay mucha movida por la zona. Y habrá sido un desarmadero antes y cuando los desguazaron hicieron un lugar para tocar. ¿Eso vendría a ser cerca de la cancha de Atlanta, más o menos? Y más o menos, para el lado de Juan B. Justo, para tu ubique. Juan B. Justo y Warnes. Claro, Juan B. Justo y Warnes. Claro, bueno, ahí nomás está la cancha de Atlanta. Donde también toca la trompeta el loco de Hugo Lobo, ¿no? Como nos contaba recién. Todo tiene relación con todo. Vamos a otra fecha también aquí en Capital. Pezones Cardoso junto a Mata 7 y Jaureche en Maravida. Esta fecha se reprogramó, iba a ser la semana pasada. Y va a estar teniendo lugar este sábado a partir de las 22 horas. Mala Vida queda en México 311. Y vamos a seguir pasándoles más fechitas de lo que es este día sábado en Greens. Vuelve a abrir Greens. Bueno, un gran abrazo a los chicos que estuvieron cerrados por estas pelotudeces que a veces encuentran los inspectores que están, en realidad que están buscando el billetín, ¿no? Vamos a ser sinceros. No. Hay muchas veces que no encuentran nada, pero no importa. Pero así pero todo, vos decís que están buscando el billetín. No, acá en Argentina eso no pasa. No, no pasa. Acá en Buenos Aires, jamás. La cuestión es que Greens queda en la avenida López Vega 2542. A partir de las 22 horas van a estar, entre otros tantos, los muchachos de Que Se Curta, El Club de los Mutantes, Desvelo, Eterna Revuelta y Calle Suburbana, una noche cargadita de música. Sí, ¿no? Un par de bandas. Mal. Yo me quedo ahí con los Curta, te digo, es muy, muy recomendable. Un gran abrazo al topo. El Club de los Mutantes también es una banda que te va a gustar mucho, si la escuchás. Bien, muy bien. La voy a tener en cuenta. Bien. Recomendable. Bueno. Ah, tengo que hablar yo. Bueno, en algún momento, alguna fechita, pues tirarlo. Digo una fecha, o sea que estoy de 8 y letal. En Gier, esto es Álvarez Thomas, 1018, a partir de las 23 horas. Yo iba a preguntarlo, te iba a preguntar lo que seguramente vas a aclarar ahora. Exactamente. Así que ahora no aclaro nada, así que pregunta y responde solo. Sí, no es la formación completa, sino miembros de la banda que se juntan rememorando el, ¿cómo se llama? Bueno, un nuevo aniversario del CD. ¿Luchando por el metal? No, Destrucción, me olvidé el nombre. El que tiene que ver con la Destrucción. Destrucción, claro, sí, algo no. por ahí anda. Bueno, Luis Rueda, te comento, va a estar tocando en Espacio 37. Esto es en El Salvador 4607, este sábado, 30 de julio, claramente, porque estamos en la agenda de sábado, a partir de las 21. En la agenda de sí, yo me entero, cada vez que pasa una fecha, me entero que es la agenda del día. A partir de las 21 horas podés ir a escuchar a Luis Rueda. Si sos como yo, que te pincharon la derecha y la de auxilio, capaz que Luis te puede dar una mano. No. ¡Es muy bueno! ¡Muy bueno! Bueno, seguimos pasando la onda, seguimos en lo que es agenda, porque hay muchas fechas para chequear. Simple, gente. Si quieren quedarse con más data, si el sábado te olvidaste de todo lo que dijimos, si el viernes te olvidaste de todo esto que estamos contándote, donde va a haber bandas tocando, podés descargarte nuestra aplicación de lo que es el Play Store de Google. Ponés Pasar la Onda todo junto o separado y ahí encontrás nuestra lovely, ¿así? Sí, aplicación. Exactamente, eso mismo. Eso. Así que bueno, ¿qué te puedo decir? ¿Una fechita más querés? Sí. El Zombie, Los Cassettes, No Hay Tu Tía, en el Emergente Club. En Capital Federal, bueno, Capital Federal sí, pero me refería a que Francisco Acuña de Figueroa, 1030, en Capital Federal, como acabo de decir recién, a partir de las 23 horas. Una linda fechita. El Zombie es una bandita de ska. Bandita, no sé por qué digo bandita. Claro. Una porque banda. Encima las de ska no suelen ser banditas, suelen ser bandas. No, soy una bocha encima. Pero no, es una muy buena banda de ska que suena muy bien, que la verdad se la recomiendo para que la escuchen. Bien, ahora vamos a pasar a las fechas del domingo. Aprovechamos y metemos un par de fechitas más. Que siempre hay, ¿no? A veces que te dan ganas del domingo de seguir metiendo un poco de musicola a tu vida. O por ahí no hiciste un porongo ni viernes. ¿Sabes claro. si el domingo algo? Capaz sos peluquero, viste, que no, como mi mejor amigo que no laburan los lunes y dice, loco, el domingo me la pongo, si total. Quiero darme la pera por lo menos una vez en la semana. Bueno, te vamos a dar opciones. En el Roxy podés encontrar a All Your Love, no, perdón, All For Love, SOA, Loyalty y Hallelujah. SOA es una banda que ha venido a pasar la onda hace un tiempito importante. Recordemos que hace como 6 años que estamos haciendo esto. Claro, un tiempito puede ser de acá a 6 años atrás. Y más o menos, en ese periodo. No más de 6 años. Claro, no más de 6 años. No más de 6 años seguro, pero bueno, los chicos de SOA estuvieron junto con nosotros pasando la onda. Así que también, si te metes en www.pasalaonda.com.ar podés encontrar el programa en el cual estuvieron los SOA y también seguramente información sobre la banda, porque hay un catálogo de artistas dentro de lo que es nuestra página, que es www.pasalabanda.com.ar. Muy bien. Está atento Nacho, lo estaba testeando a ver si estaba bien atento. ¿Quién es Nacho? Ah, no. Bueno, esta fecha que les contaba es el domingo justamente y va a estar arrancando a eso las 19 horas. Bien, ya que estamos, vamos con la segunda. Culturas Perdidas, Rubber Soul y Oso Polar va a estar en City Bar en Martínez. Vamos para el norte ahora. No, vamos para el norte, sí. City Bar lo tengo que visitar de nuevo porque me comentaron que cambiaron la, digamos, la distribución del lugar. Yo cuando fui era un escenario que era en un triángulo, en un rincón, y siempre lo cuento, recuerdo ver a 2 minutos, sí. En ese triángulo ínfimo, que estaba 2 minutos y 3 patobas arriba del escenario. Vaya uno a saber por qué. Nadie se movía, boludo. Estaban todos estáticos. Y bueno, por ahí ya era tarde, ¿no? No sé, ¿cuánto quilombo pueden hacer? No, boludo, no, dale, eso, si encima. Estaban todos duros, decís vos. Vos decís. Muy probable. Pero muy probable. ¿Qué carajo tenían que ver los patobas? Bueno, no sé. No, digo, porque estaban todos apretaditos. También digo. Querían. No, arriba del escenario, digo, estaban los 2 minutos y arriba del escenario clavaron 3 patobas. ¿What? Pero bueno, City Bar es en Avenida Fondo de la Legua 2550, en Martínez, cerca de la Universidad John F. Kennedy. A partir de las 19 horas, re temprano, van a poder escuchar a Culturas Perdidas, Rubber Soul y Oso Polar. Qué inglés, ¿eh? John F. Kennedy. Quería decirlo. La verdad. Yo elijo la tercera fecha. Marcelo Crew, Tony de Kid en Maquena Cantina Club. Esto es Fitzroy 1519 a partir de las 21 horas en el barrio de Palermo, Capital Federal, como decía antes. Y así cerramos entonces lo que es agenda para el capítulo 270. No te vayas porque todavía nos queda una historia de rock para contarte que te vas a sorprender un poquitito. O por ahí no tanto, por ahí la tenías. Y por ahí ya la hiciste. ¿No? Por ahí ya la hiciste, tal vez. Y todavía no dijimos los ganadores de los sorteos. Quédate ahí que ya los decimos, ya están sorteando las chicas ahí. Así que vamos a tener un par de gentes afortunadas que se van a ir a ver bandas gratis este fin de semana. Y obviamente gracias por participar a todos los que han participado. Ya venimos con más. Puedo verla derrumbar, se va apagando toda luz. Es una fuera ciudad.

Bueno, ¿y entonces? ¿Y entonces? Bueno, cuestiones... Es un país acostumbrado a aplaudir chorros. Fran quiere decir algo. Fran, vení, vení, vení. Dale, hacete amigo. Hacete amigo, vení, vamos a opinar. Bueno, pero vamos a traer, vamos a traer en algún momento. Fran, no quiere salir al aire. No quiere salir al aire. Nos bicicletea. Eso fue muy bueno. Bueno, el chiste es interno básicamente porque sí. Fran tiene, digamos, un emprendimiento. ¿Podemos decirle emprendimiento? ¿Le decimos empresa? ¿Cómo le decimos, Fran? Emprendimiento no es la palabra correcta. No quiere decir nada. Bueno. Pero si buscan La Vieja Cleta LBC en Facebook nos pueden encontrar. Ahí va, también donde labura el artesano que tenemos aquí en la mesa, que es el señor Leandro Bonini. Bueno, la cuestión es que estamos en historia de rock. Hay muchas historias alrededor de Led Zeppelin, pero creo que esta es una bastante, bastante bizarrona, ¿no? Sí, ¿sabés que yo la estaba relacionando con, justamente, como decía, en base a esto de que salió del robo de Stairway to Heaven y todas las declaraciones de la banda, del otro lado y toda la gilada, salieron a la luz rumores de los integrantes, sobre todo de Robert Plant, siendo parte de un grupo satánico, no me acuerdo. Sí, ha habido varias versiones. Claro, bueno, esta noticia, o sea, yo conocía esta noticia, pero relacionándola con ese tipo de cosas, y más sabiendo que en el mundo del rock y en el mundo del ocultismo, en el mundo de un montón de cosas, hay cosas que no nunca se llegan a saber, puede tener un poquito de sentido, ¿o no? Yo, para mí, esto es posta. Sí, no, para no, mí esto para mí es posta lo de la noticia. Pero si vos la relacionás con que los tipos se supone que andan en el ocultismo, se supone que andan en sectas, se supone que son adoradores de Satán, ponele. Sí. O al menos algunos. No te cierra un poquito más. Ponele que sean giladas, ¿no? Pero si vos lo añadís 2 + 2, un poco que te cierra. Y pero eso tiene que ver con que si crees o no crees en ese tipo, sí, de cosas. Bueno. Sí, nadie tiene una foto de Robert Plant adorando a Satán, obviamente, pero bueno, qué sé yo. Son mitos, son esas, sí, cosas que no se van a saber nunca. Bueno, esto es una anécdota que tiene que ver más o menos con este tipo de cosas. Resulta que, bueno, nada, Led Zeppelin, 70s, años 70s, nada, toda la fama, todas las minitas, ¿no? Toda la droga. Toda la droga también, obviamente. Y resulta que en una de esas noches que estaban en el hotel Edgewater, en Seattle, resulta que hubo una chica llamada Jackie. Que, un beso a Jackie, que no es esta, pero un beso a Jackie. Yo no le quise mandar saludos por lo que viene ahora, pero bueno, le mandamos un gran saludo a Jackie. También resulta que esta chica Jackie, que no es la Jackie que conocemos, no es la Jackie nosotros, que conocemos. Se acercó a los muchachos y bueno, en una noche así de jarana, terminaron agarrándola a la harina de alguna manera, atándola a la cama y terminaron masturbándola con una cría de tiburón. Sí, lo que se llamaría comúnmente un cazón. También, bueno, flashero de por sí, ¿no? O sea, sí. ¿Por qué un tiburón? Resulta que este hotel está justamente, da a un océano, de alguna manera. Al mar, claro. Al mar. En realidad, si vos ves en lo que son las fotos, hay habitaciones, como en las que se, sí, hospedaban los Led Zeppelin, las más exclusivas, que son como si fuera sobre un muelle. Exactamente. Sobre un muelle que se adentra cierta cantidad de metros en el mar, y ellos, la gracia era que desde la ventana los que se hospedaban ahí podían pescar. Claro. Ese era el chiste. Bueno, ahora yo no creo que hayan pescado justamente una cría de tiburón. Ahora, si lo hicieron, tienen un ojete marca Acme, sí, ¿no? Igual. Que pescar justamente una cría de tiburón y hacer eso con la flaca, ¿no? Bastante bizarro, ¿no? Bueno, pero es bizarro, boludo. O sea, escúchame, recontrapasado de merca, boludo, metiéndole un tiburón. Steven en la Tyler adoptó una nena de 14 años para llevársela de gira, la adoptó como su hija, le pagó a los padres para que se la cedieran. Otro, un Cristian Aldana cualquiera. Pero bueno, en un tema, ¿por qué no? En el mundillo del rock hay cosas oscuras. Sí, hay cosas raras. Bueno, esto es, definitivamente es raro. Bueno, resulta que hay varias versiones sobre esta orgía, digamos. No sé ni cómo llamarlo. Es ofilia. Que, ¿cuánto, no sé? ¿Orgía es más de 3, más de 4? ¿Cómo es? Porque si vos tenés la mina, no, uno, pues, dos más, y el tiburón son 4. Si metés un tiburón más, son 5, ya es orgía. Que yo creo que ya con 4 es orgía. Bueno, ahí está, listo. Entonces, o puede ser un swinger, no, pará, un 4 puede ser swinger. Hasta a partir de 5 para mí es orgía. Bueno, ponele que metieron 2 tiburones. Sí, ¿por qué 2? Porque después, más adelante en la noticia, cuenta que era la mina, 2 más, y ponele que 2 tiburones son 5 es orgía. Claro, bueno, sí, hay varias versiones. Unas versiones indicaban que había sido el manager, que no había sido justamente Plant, claro, que había estado masturbando a esta chica. cosas que no se van a saber nunca en la puta vida, pero hay que ser bastante enfermo, ¿no? Para meter un tiburón, ¿no? Y la piba, bueno, nada, estaba atada, o sea. No, bueno, pero sí, sí se supone, porque yo no vi el video, me parece que vos tampoco, Nacho tampoco, nadie acá. No hay un video. Se supone que estaba Mark Stein, que era tecladista de Vanilla Fudge, que también tocó en el festival donde habían tocado los Led Zeppelin, que luego se alojaron en este hotel, que se encargó de inmortalizar semejante espectáculo con una cámara Super 8. O sea que podemos tener la seguridad casi, según la noticia, de que estaba Jackie, el tiburón y Mark Stein. Y saber cuántos tiburones eran. Claro, bueno, pero qué bueno, qué lindo sería encontrar ese video, ¿no? No por la imagen en sí, sino decir, mirá estos hijos de mil puta lo que hicieron, realmente lo que hicieron. Pero lo que habrán hecho y nadie filmó, boludo. ¿Cómo? Lo que habrán hecho y nadie filmó. En principio ya se estaban cogiendo una mina de 17 años que es estupro. O sea, partamos de la base. Sí, está mal, ya partamos de esa pequeña base, pero bueno, también eran los 70. No lo estoy avalando, pero... El tiburón era menor, ¿eh? ¡Ay, verdad! ¡Tenés razón! Derecho de los animales. Derecho de los animales, loco. ¿Dónde está Greenpeace cuando se necesita? ¿Existía Greenpeace en los 70? No sé. Más o menos. Estaban haciendo, pero todavía no se enteraban. Iban todos a ver a Led Zeppelin. Estaban en Woodstock, todos estaban en Woodstock recién empezando a drogarse. Y después dijeron, por todos lados. Hay que hacer una sociedad en fomento de los animales. Sí, ¿cómo le ponemos? Yeah. Verde, green, sí, green, paz. Sí, peace. El origen también te contamos de la organización Greenpeace acá en Pasaronda. Bueno, historias, ¿no? Historias que van pasando en el rock. Te invitamos a que si querés comunicarte y agregar tu versión del hecho, ¿por qué no? Podés decir, yo tengo mi abuelo, que mi abuelo no, pero por ahí. Mi tío, mi papá. Era el conserje en el hotel. No sé, limpió después los restos que quedaron del tiburón. Se lo habrán comido después del tiburón. Capaz que chocó el tiburón. ¿Qué habrán hecho? Claro. Y para mí que se lo absorbió, ¿viste? Hay algunas que tienen como una sopapa. ¿Olor a pescado le quedó a tiburón? ¿Se mandó solo por eso el tiburón? ¿Se sintió traído, tal vez? Pero, yo sentí olor y entré, pensé que acá había algo. Pueden hacer sus especulaciones, al igual que lo hacemos nosotros. Y divertirse un rato junto con nosotros, porque la realidad es que estamos pasando la onda y estamos contándoles algunas historias de rock. En este caso, una protagonizada por Led Zeppelin, una muchachita de 17 años y un tiburón. We'll be right back. vamos a retirar de alguna manera. Se acaba. Sí, se va terminando el capítulo 270. Y sí, en algún momento tenía que terminar, ¿no? En algún momento hay que acabar, chicos. En algún momento, sí. Después de tres horas. Ya estamos gastados. Sí, estuvo larga la noche. La verdad que sí. Estuvo completita, como digo siempre. Tuvimos lo dijiste un montón encima hoy. Sí, puede ser. La verdad que hoy no lo tuve en cuenta. Tuvimos la nota, la excelente nota acústica con los muchachos de Illuminati, que nos dejaron una cortina grabada que estaremos obviamente cortando y de ahí estaremos haciendo una cortina que nos hicieron los muchachos en realidad. Unos capos, loco. Hip hop, freestyle y el mensaje que dejaron, respeto y humildad, eso se lo lleva todo. Loco. Resume el hip hop, sí. Digamos, de alguna manera. También estuvimos charlando con Martín de los Caligaris, una linda nota, muy humilde, chabón, realmente muy divertido también. Tuvimos ajena, tuvimos noticias, tuvimos de todo como en botica, como se suele decir así en el lunfardo argentino, de alguna manera. Así que de a poquito nos vamos yendo, pero no nos vamos a ir sin antes, contarles quiénes fueron los ganadores de los sorteos durante las semanas. Por lo general, casi todas las semanas, a través de lo que son las redes sociales, vamos sorteando entradas. En esta oportunidad, en esta semana, no solo les estuvimos sorteando la picada que nos ofrece la gente de Maldito Rock Bar, sino que también estuvimos sorteando entradas como, por ejemplo, las de Capanga, que iba a estar tocando este sábado en lo que es grupo también de los Caligaris, para ir a ver a los Caligaris. También tenemos de Fiesta Delirante, tuvimos, y de la Fiesta Noventosa estuvimos sorteando. Así que, ¿qué mejor que el Nanus Team? Nanus Team. Para decirnos quiénes han sido. Ya está, ¿no? Les cobran, ¿no? No, está bien. Por suerte, por ahora no nos cobran. La señorita Nanu Wagi ahora le habla a la People, que estuvo también filmando, hecho sea de paso, sí, a los pibes de Illuminati. Sí, qué divertido con los chicos. Nada, estuvo bueno. Así que tenemos tres temitas para subir ahora al YouTube. Bien, porque claro, está el freestyle. Así que está, lo vamos a estar subiendo. Y está cortado encima. Sí, lo vamos a editar todo para quedar pipi-pupu. Hermoso, unos genios, los pibes de Illuminati, realmente. Sí, una bueno. ¿Y hubo sorteos entonces? Hubo sorteos, hubo bastante gente en las redes sociales. Mucha gente, sí, realmente. Así que para bueno, Capanga gracias. Capanga fue el más convocante. Claro, el de Capanga era sabido que iba a haber mucha gente también, ¿no? Una banda impresionante que lleva un montonazo de gente. Y también hubo para los Caligaris, como decía. Sí. Bueno, hubo gente participando, gracias a Dios. Sí, por suerte sí. Bueno, es el momento de dar el ganador de las entradas. Iba a decir Nanu de nuevo. De dar las entradas para lo que fue, lo que va a ser Capanga este próximo sábado tocando ahí en Group. Y el ganadora es Gabriel Aixa. Gabriel, felicitaciones. Bueno, te vas a ver a los Capanga Gratarola. Hay un par de entradas. Vamos a estar publicando ahora lo que fue el sorteo, el random.org, donde es que hacemos los sorteos. Sepan que el primero de la lista es únicamente el que gana las entradas. Sepan disculpar, tenemos solamente un par de entradas para sortear. Que estén en el sorteo no significa que hayan ganado, lamentablemente, pero bueno. Y además no significa que no puedan volver a participar, porque tenemos gente que participa en varios sorteos todas las semanas. Y bueno, y a seguir probar, participando, claro, a seguir, claro, participando, y van a terminar ganando. Es un sorteo, te puede tocar, sí, como no. Esta, claro, semana hubo 5 sorteos, si no me equivoco. O sea que cada cinco, persona, sí, puede participar en los 5. No, sí, significa, si no ganas en uno, podés ganar en el otro. O sea, tenés 5 para ganar, dale. Claro, hay, claro, que, participá. Hay que estar atento ahí a las redes sociales. Además no te cuesta nada, es un clic, compartir. Es muy sencillo, compartir. Compartir y ponés a qué banda querés ir a ver. Exactamente, y le ponés me gusta a la página de Pasar la Onda, si es que ya no se lo diste, ¿no? Y tenemos también ganadores del sorteo, sí, para los Caligaris, que estuvimos, bueno, charlando con Martín, ¿no? Sí, van a estar presentándose en la fiesta clandestina este sábado, también en Group. Bien, ahí mismo en Group. Y tenemos ganadora, que es... Ganadora... Mica Paredes. Ah, bueno. Se colgó el bolillero. Se me colgó el bolillero y. Claro. Bueno, ¿quién lo ganó entonces? Pará, me perdí. Mica Paredes, felicitaciones. Vas a estar pudiendo ir a ver a los Caligaris. Gratarola. Y lo bueno de la clandestina es que te podés sacar la barra libre. Oh, qué lindo. Sí, sí. Vas con 150 mangos. te la pasaste. Tomás toda la noche, toda la noche, es una buena banda. ¿Eh? Pregúntale a Gillo cómo terminó. Y fiesta, fiesta, fiesta, fiesta. Diría alguno, yo no me canso, ¿viste? Bueno, no importa. Ahí volvemos a los 90. Pero bueno, tenemos una ganadora más del sorteo de la fiesta delirante que va a estar tocando el Polaco. El Polaco, también el sábado en Palermo Club. En Palermo Club, y vamos con el bolillero nuevo. Bueno, en este caso es una persona que participó por Twitter. Marie Márquez. Marie Márquez, felicitaciones. Bravo. Muy bien. Haces el par de entradas. Te vas a ver al Polaco, a ver un poquito de cumbiancha. Así que bueno, muchísimas gracias, Nanos Team. ¿Cómo estuvieron las redes? ¿Quieren mandar saluditos? ¿Quieren hacer algo de eso? Yo tengo una reflexión, ya que siempre todos reflexionan al Muy final. Bien. Bueno, no, nada. Un saludo a toda la gente que. Qué bueno, que a pesar de las adversidades siempre trata de tomarse la vida con alegría. Muy bien. ¡Qué grande, Nanu! ¡Cómo te quiero! Bien, no quedé mal. Nanu, yo no tengo que decir algo. No, hace falta que hagas reflexión. Si querés hablar, es tu momento. No vine un día y ya te olvidaste de mi nombre, mi apellido. González, dale, González, contá la boluda. Dale, bueno, como siempre voy a pasar las redes sociales. Vale. En Facebook, Pasa la Onda. Twitter e Instagram, @ Pasa la Onda, todo junto. Y recuerden descargar la app, Pasa la Onda, que iba todo junto para que nos puedan encontrar. Ahí exactamente. Oh, si no, creo que si lo pones separado también agarra, pero bueno, ahí están las redes sociales. Muchas gracias, Nanu. ¿Te sentiste cómoda nuevamente? Muy cómoda, los extrañaba. ¡Ah! Te extrañamos. Y nosotros a vos y las medialunas estaban riquísimas. Y las medialunas, te encima. Las medialunas ya murieron. Y feliz murieron. Cumple, Nanu. ¡Feliz cumple, Nanu! ¡Feliz cumple! Aplauso, aplauso, aplauso. Feliz día. Ay, es verdad. Gracias, ¿no? Feliz día. Yo pensando día de qué. Digo, feliz día al amigo también para vos, Nanu. Muchas gracias por ser parte de todo esto. Felices Pascuas, Nanu, también. Felices Pascuas también, ya que estamos. Nos estamos despidiendo. Estuvo también con nosotros hoy justo haciendo la cobertura de Hugo Lobo, el señor Nehuen. Bienvenido. Nehuen, ¿cuánto? Decí el apellido, dale. Dale, decilo. Nehuen está con nosotros. ¿Cómo le pasaste, Nehuen? Muy bien, muy bien. Acércate al micrófono. Más cerca, sí. Un dedo. Tenemos uno solo, así. Muy bien, muy bien. Súper relajado y distendido. Bueno, gracias por formar parte también de Pasar la Onda. Tenemos acá a Fran, que lo voy a ir a buscar, porque no se va a hacer el boludo. Vení, Fran, vamos a charlar. No huyas, Fran, no me hagas así. ¡Huye! No tengo tan largo el cable, así que vení para acá. No seas hijo... Dale, tráigamelo a Fran, dale. No huyas, que lo tiene cortito. ¿Cómo lo vas a obligar? Es un tipo grande, ¿viste? ¿Por qué no? Es ya casi un abuelo. No tiene ganas. Él debería estar tomando su tecito a esta hora con la bolsa de agua caliente. Un grande. Bueno, un saludo a Fran, que no quiere hablar. Que defendete, si no querés tener derecho a réplica ahí en el micrófono. Con la colcha eléctrica, ¿no? Claro. Con la colcha eléctrica ahí, con la bolsita de agua en los pies. Bueno, no seas malo, no seas malo. Por lo menos vino hasta acá, así que bueno, nada. Obvio. Gracias, Fran, por haber sido... Sos parte también de Pasar la Onda, aunque no quieras hablar. Así que bueno, nos estamos yendo. Mientras golpeo la silla de Nacho, voy a apoyar el micrófono para no hacer más ruido. Por favor, te lo pediría, sí, porque escuchas demasiado ruido y me pone nervioso. Ahí va, como ratitas que van comiendo un cable, ponele. Sí, esa es imagen, básicamente. Me gustó la comparación. Bueno, se despide de la gente de nuestra numerosa audiencia, así se dice, el señor Leandro Bonini, que este sábado va a estar la repetición de Vivo en la Caja. De Vivo en la Caja, que Perfecto. Tuvimos con los amigos de MGB, que trajeron a su people. Muy bien. También estuvieron la gente de La Gaucha, que les mando un gran abrazo. Unos genios, locos, se acercaron a la caja ahí para aportar y ver cómo vamos a hacer el 8 que van a estar tocando. Le quiero mandar un gran abrazo a Patricia. A Patricia, que en breves la conocerán. Patricia Alejandra Parazo, cantante de Plexo Solar, que ya la conocen. Conocemos, sí, ya la conocen, pero bueno, en breves la conocerán un poco mejor si tenemos suerte, si todo se da. La reflexión es muy simple esta semana. Vamos con la reflexión. Hay gente que se preocupa por cosas que no valen la pena. Yeah. Hay gente que se queda en cosas que no valen la pena. Yeah, hay gente que mira atrás, hay gente que mira al pasado. Hay gente que se conforma con cosas nimias. Se conforma con la primera impresión, con el cómo te vestís, con el qué tenés puesto. Se conforma con comprar ropa para sentirse un poco mejor. Se miran al espejo. Yo les digo, chicos, en realidad eso no vale nada la pena. Lo que vale la pena es un abrazo, lo que vale la pena es mirar a los ojos a alguien y sonreír, saber que sonríen por vos, saber que sonreís por ellos, porque es muy simple. No importa cómo te veas, no importa cómo te vistas, el mejor vestido que podés tener es una sonrisa. No. Nada más. Quiéranse, chicos. El sean felices. De... Los quiero. Todo un vestido hecho con galletitas. Gracias. Ay, que le... con chip de chocolate. Sí, con toda la sonrisa. El señor Leandro Bonini, muchas gracias, Leo. Como gracias siempre, a ustedes, por ser chico. Parte. Hoy te lo dije en el grupete. Te queremos como sos, Leo. Ay, te gracias. Queremos, Leo. Desnudo y todo, me quiero. No, por suerte. No, te aceptamos, desnudo, digamos, mejor que te queremos. Pero desnudo, me aceptan y eso es importante. Desnudo no te queremos, Leo. Así te no te queremos. Bueno, se despide ahora de la People, de Pasar la Onda, el co-conductor de este programa, el que se encarga de la puesta en escena, de la musicalización y además de sacar gente por teléfono, que suene bien. Y que suene bien. El señor Juan Ignacio Miranda. Nada, gente, hasta el jueves. Después de la presentación que te hice, hijo de... ¿Se hace el humilde el pelotudo? Ya, hasta el jueves. Superado, viste, el tipo. No, pero no tengo mucho más para decir. La verdad, con las palabras de Leo fueron suficientes, ya bastaron con eso, entonces ya los dejo con esa reflexión a la gente para que piense y se vista de sonrisa. Ahí está. Bueno, me sumo también a que se vistan de sonrisas. Mi nombre es Cristian Devoto, he estado en la conducción. Muchas gracias por estar del otro lado. La cursilería se la dejamos a Leo porque él es así y lo bancamos y sí. Así. Yo realmente mucho más para decir, no tengo hoy particularmente, no tengo, la estoy pasando realmente muy bien, en mi vida no me puedo quejar, las cosas me sonríen. Lamentablemente hay gente que se va durante, digamos, la vida, ¿no? A veces por edad, por cuestiones normales, ¿no? Así que siempre pensar que cuando alguien se va a un lugar mejor y que va a estar, digamos, en paz, que eso es lo fundamental. Nos vamos con música, nos vamos a ir con Café Tacubo. Muchas gracias por estar del otro lado, ahí haciéndonos el aguante, no solo hoy en el programa, sino durante toda la semana, compartiendo, metiéndose en las publicaciones, escuchando la música, simplemente con eso realmente nos alcanza. Muchísimas, pero muchísimas gracias. Es un placer poder hacer este programa. Van ya casi 6 años y la verdad que yo particularmente lo sigo disfrutando como si fuera el primero. Seguiremos por mucho más. Nos vamos con Café Tacuba haciendo La Ingrata, el capítulo 270. Es historia. Nos vamos. Suerte. Cuídate. Querete. Y como se dice siempre, ojito, ojete. Chao. No me digas que me quieres. No me digas que me adoras, que me amas, que me extrañas. Que no te creo nada. Ingrata. Que me amas, que me extrañas, que ya no te creo nada. ingrata.